Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo número 333. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de internet. ¿Cómo estás, Maxi? Bien. Bien. Tengo sueño en realidad, pero bien. Yo también, en demasía para hacer las 3 de la tarde de un sábado. Es como que... Sí. Casi como si ayer hubiéramos salido y yo hubiera seguido de joda después. Quedados nons hasta altas horas de la noche, sí. Sí, yo seguí de joda después. O sea, está bien, me fui antes que vos, no sé hasta qué hora te quedaste vos, pero... Nosotros nos quedamos hasta las 3, así que... Está bien. No sé, yo me dormí como a las 5 y pico. Todo es una mierda. Sí, no, ya el cuerpo no está preparado para esas cosas. No. De hecho, yo cuando llegué, agarré y... Abrí, o sea, la heladera, saqué una botella de agua entera y me la bajé en ese mismo instante. Todo y después me fui a sentar media hora al inodoro, pero bueno. Tranca. Bueno, todo sea en pos de aliviar el hígado y las bowels. Pero bueno, nada, estamos vivos, hemos sobrevivido. Sí, al estamos como se puede de estar. Nuestro amigo, el señor Marcio Arosa. Sí, y al cual le mandamos estamos un saludo. Acá. Sí, señor. Y estamos acá para hablar de lo que nos compete, que son los videojuegos. Pero antes de eso, vamos a agradecer a gente por habernos comentado de diversas formas. Sí. Por ejemplo, el señor Blizzard, también conocido como @israd, DS. Perdón, es Blizzrad, su nick, y su tag es israd, con Z, DS, en Twitter. Que nos tagueó en un thread donde estaban discutiendo cosas de Blizzard. Y a partir de eso tenemos un nuevo follower en Twitter. Que ojalá que nos escuche el podcast y le guste. Veremos qué pasa. También al señor Jorge Peret, Rocío Córdoba, Pairo de Persona No Se Cae, Maxi Rerte Fava y Fernando Alonso, que es el que nos había comentado la vez pasada. Que tengo su comentario acá, que ahora lo leí. No lo había llegado a leer la vez pasada. Así que gracias bien. A todos ellos. Y vamos a pasar a los comentarios destacados. Maxi, contame el que destacaste vos. Bueno, Maxi Artefaba nos dijo, gran programa Barbas, debo decir que banco a full el cambio de look de Nico, si bien hace un par de programas que no comento, sepan que los escucho el día que sale, son una gran compañía en el trabajo. Y además dice, me cagué de la risa con el pife en uploading, lo peor es que como estaba en el trabajo justamente me lo recomí yo también. Abrazo enorme. Sí, todos nos lo comimos, hasta yo me lo comí, que fue el que lo hizo. Bueno, así estamos. Eso es lo que pasa cuando no grabas un podcast durante 2 semanas. Tu cerebro está en cualquier parte. Pasa un poco. Hablando de estar en cualquier parte, voy a leer el comentario este, que es muy largo, así que por ahí la pifié horrible. Pero vamos a... es un comentario bastante crítico hacia mí y quería leerlo porque no tenemos muchas críticas en general y me parece que hay lugar para eso también, si tienen alguna. Me gustaría que fueran un poco más constructivas y menos agitadoras, me parece. Pero vamos a leerlo y contestarle al señor Fernando Alonso, que dice: hola, es la primera vez que me comunico con ustedes y quería felicitarlos porque hacen uno de los mejores y más precisos podcast sobre videojuegos en Argentina. El único defecto serio que le veo, dice, es esa tendencia tan marcada de parte de Nico a pegarle a Sony por lo que sea, incluso por cosas que no son ciertas, dice. Por ejemplo, en el último podcast Nico se pregunta qué estuvo haciendo Sony en 2018 solamente porque de septiembre a diciembre no sacó ningún exclusivo a la venta. Ante esto yo me preguntaría qué estuvo haciendo Microsoft los últimos 2 años, ¿no? Dice. No sé si ir contestando cada como quieras hacer. Bueno, sobre eso, no es solo por los últimos 3 meses que hablé mal de Sony. Hablé mucho mal de Sony, puedes volver a escucharlo si querés, pero más adelante en el comentario decís que no te lo bancas mucho, así que no tengo mucho que decir al respecto. Sí te puedo decir que nuestro podcast tiene 6 años y he halagado mucho a Sony durante la vida de la Play 3 y la he seguido a muerte y ahora me parece que está en una actitud que a mí no me cabe. Y no me caso con ninguna empresa, entonces no es que bardeo a Sony porque sí, bardeo a Sony porque me parece que estando arriba debería hacer más de lo que hace. Y eso es lo que yo digo. Me parece que queda bastante claro en general mi discurso, pero bueno, o sea. Continuando. Dice, Sony en 2018 por marcar algo puso a la venta de forma de exclusivos 2 de los 4 juegos más importantes y más vendidos del año, como son God of War y que dice GOTY de Games Award y la mayoría de grandes dedicados al gaming, y Spider-Man, mejor juego de superhéroes de la historia por escándalo. No sé si estoy de acuerdo con lo del Spider-Man. Me gustan más otros. Sí, es el mejor juego de Spider-Man y está bueno, a pesar de que a mí no me copó todo. Y el God of War, estoy bastante de acuerdo. No sé. Bien por él. También en 2018 lanzó grandes juegos como Detroit Become Human, Astro Bot Rescue Mission, mejor juego de VR, dice. Shadow of the Colossus Remake, desarrollado completamente desde cero, espectacular. Yakuza Kiwami, Yakuza 6, que esos no los lanzó Sony. No son exclusivos tampoco. Tales of Berseria, tampoco es exclusivo. King of Fighters 14, no sé si es bueno este siquiera, pero bueno, ok. No lo conozco, ni idea. Ni no Kuni 2 tampoco es exclusivo. Y no sé, o sea, eso, esa parte en particular no. Está bien, salieron en la consola, genial. Podría seguir algunos exclusivos totales y otros exclusivos en consolas, dicen. Que dice, igual representan el 90% de las ventas totales de ese juego. Es tipo, bueno, puede ser, no sé. Yo tengo PC, entonces los juego en PC y andan mejor. Y por eso digo que lo que sea. Además de todo esto. Y por todo esto, la PS4 tuvo su mejor Black Friday de este año de cualquier consola PlayStation de la historia y fue la consola más vendida de Black Friday, que vos me hacías notar que es cierto, que no es verdad, la Switch vendió más en Black Friday, bastante, y se ideó el año por amplio margen, con 5 años sobre sus espaldas. Como, igual le fue súper bien, es cierto, bien. O sea, no, yo no niego nada de lo que está diciendo, no entiendo por qué me lo lista como, Nico no ve todas estas cosas. Pero bueno, por todo esto la gente sigue eligiendo Sony por sobre las otras dos consolas, sencillamente porque tiene la mejor oferta gamer, tiene los mejores exclusivos y los mejores third party. Es un combo, es el combo completo, dice. Nico pondrá siempre a Nintendo cuando... ¿Qué? Pondera siempre a Nintendo cuando todos sabemos que es una compañía que se ha quedado en el pasado y, por ejemplo, no ofrece aún en la Switch un servicio tan básico como Voice Chat, una vergüenza, dice. O Microsoft, que le exige a sus usuarios el servicio de Gold para jugar juegos free-to-play como el Fortnite. Igual de vergonzoso. Sin embargo, Nico olvidó todo esto y se enfocó únicamente en criticar a Sony porque desde su posición dominante del mercado de consolas había tomado la decisión absolutamente entendible de no acceder al cross-platform. Dice, cosa que hizo Microsoft durante toda la generación pasada. Microsoft y Nintendo están llenas de errores, de arrogancia y de codicia como Sony, dice. La generación pasada ninguno accedió al cross-platform, no es algo que Microsoft no lo hizo antes. Y de nuevo te invito a escuchar capítulos anteriores si querés. No sé, le hemos dado con palos a Microsoft y a Nintendo también. Pasa. Y sobre eso en particular, la verdad no sabía que exigían Gold para jugar free-to-play. No juego free-to-play en consola en general, entonces no tengo esa información de primera mano. Y lo de Nintendo quedándose atrás lo hemos dicho también, pero en la Switch, no sé, juego single player en general también. De hecho no estoy jugando multiplayer en ninguna consola, estoy jugando únicamente en PC multiplayer porque los multiplayer de consolas son retrogradas y me cobran cuando los de PC no, entonces están mal las tres en ese sentido. Continuando. ¿Qué más? Estoy revisando si me faltó decir algo más sobre eso, perdón. Y sobre... Dice que tiene la mejor oferta con los mejores exclusivos y los mejores third party. Exclusivos pueden ser los que más le gustan a la mayoría de la gente, es verdad, porque tienen más diversidad quizás. Los de Xbox son muy yankees, los de Nintendo son muy Nintendo. Eso es una cuestión de gustos. Sí, yo lo único que podría agregar con respecto a particularmente ese tema del catálogo y todo lo demás, sí, es que no creo que tenga, o sea, el éxito de Sony no creo que tenga tan directamente que ver con el catálogo en sí. Creo que todavía hay mucho público que, por supuesto, nosotros por estar tan inmersos en la industria y estar tan conectados con lo que pasa el día a día, quizá no nos damos cuenta y no tomamos dimensión de lo que realmente sucede en los alrededores de la industria, pero hoy por hoy todavía hay mucha gente que cree que la Xbox One todavía es DRM online, sí, y se quedó con, sí, ese mensaje del 2013 y por eso se vuelcan a la otra consola, porque todavía tienen ese mensaje metido en la cabeza. Sí, digamos que arrancó con una vuelta de ventaja porque Microsoft la cagó al principio y lo hemos hablado, y hasta que no panquequeó a pleno y pusieron a Phil Spencer a la cabeza, no tenía, sí, no remontaba. Nada para remontar y Nintendo estaba atrás con la Wii U, o sea, tiene ventaja Sony, mi argumento siempre fue que se quedó ahí y no la siguió. Ese es mi problema con Sony. Pero bueno, digamos, en lo que es, la entre comillas, la mejor oferta gamer, depende de cada uno. O sea, hay gente que tiene poca plata y te pagas el Game Pass y te rinde mucho más. No sé, o te gustan más los juegos divertidos ¿cómo decirlo? Inocentones, por así decirlo. Y es como, y bueno, por ahí la Switch es tu mejor opción. Por ahí tenés una PC porque laburás con una PC, o te compras una medio pelo y no es la mejor, y podés acceder a un montón de juegos baratísimos. O sea, cada uno hace lo que quiere, y yo hoy en mi vida tengo todas las consolas y mi realidad es que es la menos atractiva para comprar juegos ahí, teniendo todas. Sigue siendo mi opinión, o sea, no tiene por qué ser la posta, pero es la más lenta de las consolas, y es no tiene precios localizados, que eso sí se lo critico, porque Nintendo puso este store que es una mentira y no lo hace bien, pero al menos algunos juegos están más baratos, ponele. Yo no lo usé, la verdad, y me parece medio choto eso. Pero Microsoft tiene precios localizados, y en PC tenés varios stores con precios localizados, y Sony, los precios localizados son más caros que en Estados Unidos. Es como, no lo banco eso, me parece medio cualquiera. O sea, sí, de hecho los precios, la bajada de línea, por lo que tengo entendido a nivel corporativo de Sony, es que los precios en el store digital, digamos, de Argentina, tienen que estar al mismo precio que los juegos retail, claro, en el Sony Store oficial. Y en el Sony Store oficial, uh-huh, están a precio del dólar de 40 pesos. Están, creo que, no, 80 o 90 dólares. Digamos, esa es la conversión. Claro, o sea, sí. No es el tema del precio del dólar, es que están 90 dólares, digamos. O sea, claro, es medio ridículo. 80, capaz. La verdad no me fijo hace un tiempo, pero... Pero eso es por la carga impositiva y por lo que cuesta traer todo por derecha y demás. Pero bueno, ¿seguro? Es un tema de que los chabones elevan el precio y equiparan el precio del store digital a ese precio físico. A ver, seguro, pero lo que digo es, para ser un país que tiene presencia oficial, una empresa que tiene presencia oficial en nuestro país, es la que menos parece cuidar al mercado local. Entonces, sí, yo como cliente... solo me interesa comprarme un exclusivo de Sony cada tanto, y la verdad es que cada vez me interesan menos exclusivos de Sony. No me estoy defendiendo. Yo estoy tratando de aclarar lo que digo normalmente, enojado y puteando, de una forma relajada, porque particularmente la crítica de Fernando dice que puteo porque sí, y quiero denotar que tengo mis razones, nada más. Pero bueno. Siguiendo con los últimos párrafos, dice: bueno, podría seguir con esto, creo que es suficiente para que se entienda mi punto. Realmente me molesta tanta animosidad para criticar absolutamente todo lo que hace Sony solo porque es fácil pegarle y queda bien, o antisistema pegarle, dice, al que está en la cima del negocio. Incluso las reviews absolutamente tendenciosas que hizo de juegos como Spider-Man y God of War, donde parecía que se había sentado a no disfrutar del juego, sino a buscarle cualquier pequeño error que pudiera tener para pegarle con todo. En ambos juegos dije que los disfruté, pero... y enumeré mil cosas, y eso es porque veo que todo el mundo los halagó sin decir nada de las cosas malas, y a mí me parece que hay que decir todo. Quizás no me enfoqué tanto en las cosas buenas, eso es un tema de... como lo prefacié justamente, y dije, che, está buenísimo el juego, pero fíjense estas cosas porque existen. Y yo critico las cosas que consumo de una forma bastante dura, y es mi forma de disfrutarlo, y no es algo que puedas aprobar o reprobar, es algo que hago yo. Eso sí me voy a decir en mi defensa, es como yo disfruto los juegos como a mí se me canta el orto, y eso va a pasar. Y por último dice, espero que lean mi mensaje, o si no, que se hagan alusión al mismo y que Nico lo sepa entender y lo pueda corregir, dice. Que esa frase en particular me molestó de todo el comentario entero, porque no voy a corregir algo que es mi opinión. Sí voy a tratar de no repetirme tanto, porque ya hablé muchas veces las mismas cosas y me parece que puede cansar a la gente que por ahí le gusta la marca de Sony o lo que sea y le molesta. Como le pasa a él, a Fernando, y digo, bueno, ok, es cierto que tengo que medir por ahí mis palabras un poco, pero no voy a dejar de expresar mi opinión, es un podcast de opinión, somos dos, tengo la mía, Maxi tiene la suya, y hasta ahora no hemos llegado a pelearnos entre nosotros, y ha habido consentimiento y disidencia en cosas. Seguro. Y la conversación, como suele ocurrir. Y la conversación se desarrolla, porque, qué sé yo, o sea... a veces monologamos un rato, ¿no? Pero digo, todas estas opiniones que expresé, nunca particularmente pasó que vos estuvieras en un fuerte desacuerdo. Por ahí me dijiste, a mí no me molesta o algo así. Pero si se da, hablamos eso. Siempre que hay un desacuerdo, lo hablamos en el programa. ¿Seguro? Porque es la gracia del programa. Y también invito a la opinión de ustedes, ¿no? Por eso estoy leyendo este comentario acá, en vez de hacerme el boludo o lo que sea. Pero digo, nada, o sea, las críticas de ustedes son bienvenidas. Las opiniones de ustedes son bienvenidas. Yo quiero que sepan que no estoy atacando una empresa porque sí. Estoy quejándome porque soy un quejón de mierda. Y porque si estás arriba, tenés que hacer algo para mantenerte ahí. Porque los demás están haciendo cosas para subir. Y vos no estás haciendo nada para quedarte ahí, en mi opinión. Pero bueno, vos Sony, ¿no? Pero bueno, cerrando esto, dice... espero que lo pueda corregir porque ya me pasó de dejar de escuchar capítulos solamente porque se la pasaba atacando y despotricando contra Sony por cualquier cosa. De nuevo, no me parece que sea el caso. Espero, me da pena que eso sea causa suficiente... O sea, que te enoje a un nivel que dejes de escuchar los capítulos. Pero bueno, si realmente te pasa seguido, tal vez nuestro podcast no es lo que estás buscando, porque esto es parte del podcast. De nuevo, voy a tratar de no bardear de forma... Capaz alguna vez no lo justifique bien, así que voy a revisar lo que digo un poco más. Pero nada, quiero que sepas que no es mi intención ofender a nadie. Es mi intención demostrar que hay cosas que se dejan pasar, que existen y que si no las decimos y las denunciamos hasta cierto punto, la gente no se entera que están. Y hay veces que la gente... Por lo menos no las hacemos notar. Sí, hay veces que la gente, de nuevo, lo que decía antes, ¿no? Poner que alguien está ajustado de guita, si quiere comprar una consola, probablemente no sea su mejor opción la PlayStation hoy, acá, en nuestro país. Entonces, explicar todas estas cosas capaz las hace revisar sus prioridades y decir, bueno, para, esta persona quiere jugar a Ghost Warrior, Spider-Man y al Shadow of Colossus, sí, perfecto, cómpratela. Esta persona quiere jugar muchísimos juegos por poca plata, cómprate la Xbox. Esta persona tiene una PC, no rompa los huevos, agarra Steam y cagaste de risa. Y es como, sí. Son, hay que ver todo, no es solo cuál es la mejor y quién ganó la E3. Es quién te provee lo que vos necesitas y a qué puedes acceder. Entonces, nos gusta ver todo y eso a veces implica decir, miren, PlayStation hoy está arriba del mercado y tiene la mayoría de, si no todos los third parties, y tiene buenas exclusivas. Y no hay muchos más argumentos a favor de ello. La verdad es que al final de todo es la misma de siempre. Si juegas multiplayer, cómprate la que están tus amigos. O sea, esa es la base, ¿no? Seguro. Entonces es muy probable que sea la PlayStation y es así. Pero bueno. Nada. Dice saludos y gran 2019. Nada, ojalá que esta respuesta no te hayas sentido atacado vos tampoco, porque no es la idea. Yo solo quería responderte. Gracias por comentar, gracias por escucharnos y ojalá que podamos, no sé, mantenernos en tu círculo de podcast y que sigas disfrutando del contenido. Gente, también perdón por si se hizo muy largo esto, pero me pareció importante contestar. Si quieren comentarnos como hizo él, como hicieron los demás, tienen distintos medios de comunicación que Maxi va a enumerar a continuación. Sí, así es. Pueden, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews@gmail.com. Idealmente quiero hacer una pequeña acotación con respecto a esto. Sería ideal que si quieren hacer un comentario similar al que hizo Fernando Alonso, lo manden a través de Gmail, justamente porque es el lugar donde más asiduamente revisamos, junto con los comentarios de Facebook en facebook.com/spreadshotnews o inclusive en Twitter en @spreadshotnews. Porque si lo mandan a través de Google Forms, se puede llegar a perder en el tiempo y por ahí pasan, no sé, 1 o 2 meses hasta que lo vemos. Y sería ideal poder responderles en tiempo y forma este tipo de cosas. También no es un formato muy feliz como vemos nosotros la respuesta de Google Form para ver un comentario largo. Porque también se ven en una grilla de tipo Excel, digamos. Y esa grilla tiene un tamaño de mierda para leer comentarios largos. Entonces, si pueden mandarnos ese tipo de comentarios por mail, sería mejor. Pero bueno, mail por ahí. Feedback de los capítulos directamente por Facebook. Estamos en Twitter también, ¿lo dijiste eso? Sí, en arroba Spreadshot News. Y como dije antes también, Google Forms, pospineado en Twitter o el botón azul en la página, en la fanpage de Facebook en Contactas. Uh-huh. Por ahí pueden acceder para mandarnos preguntas y demás. Perfecto. Voy a terminar de masticar este bizcochito mientras pasamos a la siguiente cosa esta. Bien. Sección. Estamos acá post bizcocho con el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Cuatro juegos. Y me confundió. Y hay una mención medio meta que está arriba de todo, que voy a pasar a decirlo ahora directamente. Sí. Porque estuve jugando a ver cómo gente juega jueguitos. Está muy bien. Porque básicamente esta semana transcurrió la AGDQ, a la Awesome Games Done Quick 2019, que es, como dije la semana pasada, el evento de caridad que realizan dos veces al año la gente de Games Done Quick, que es justamente una especie de asociación medio juntada de un montón de gente que se dedica básicamente a llevar el registro de diferentes speedruns de un montón de juegos. Y dos veces al año se juntan en determinados lugares para hacer maratón de una semana completa, las 24 horas del día, distintas speedruns de diferentes juegos en diferentes categorías. Y todo para dos organizaciones diferentes. La de su verano, que sería nuestro invierno, es para Médicos Sin Fronteras. Y la de invierno para ellos, nuestro verano, ahora en enero, es para una fundación internacional que se llama Prevent Cancer Foundation. Y la idea es que justamente la gente vaya donando a través de distintos incentivos, como por ejemplo, dejan casi siempre como slots de tiempo sin llenar, y esos slots de tiempo los utilizan. Si no se llega a financiar, digamos, el juego extra o la categoría extra o lo que sea que hayan puesto en ese lugar, lo utilizan, digamos, para reacomodar y poder resetapear todo el escenario y demás, porque como hay juegos de toda variedad y de todas las edades, puedes encontrarte a chabones jugando desde la NES original hasta una PlayStation 4 o una Nintendo Switch. O inclusive han habido juegos de DS, 3DS y demás que utilizan métodos de captura que son bastante obtusos de por sí. Entonces es como necesitan un determinado tiempo para ir conectando y enchufando cables y demás. Pero la verdad que esta vuelta ha sido un evento, por lo menos hasta ahora, de las cosas que pude ver. O por supuesto, como ellos están en el horario de la costa este, hay momentos en donde uno obviamente no los puede ver, que son por ahí los momentos donde tienen las speedruns más importantes o las speedruns más interesantes para uno. Por ejemplo, yo sé que hubo una speedrun de Nier Automata hasta el final E, pero no la pude ver todavía porque fue a las 2 de la tarde de un día y yo estaba laburando. También hubo una maratón que fue una carrera de relevos de 3 equipos del Mega Man X, X2 y X3. Que corrían a una vida o juego por participante del equipo. O sea, que se iban rotando a medida que o terminaban el juego o perdían una vida. Y ese tipo de cosas, la verdad que son interesantísimas, porque podés ver, además de que podés ver distintos tipos de carreras, ya sea, por ejemplo, hay lo que se llaman glitches runs, que son 100% de habilidad y que por ahí solamente permiten cosas menores, como por ejemplo algún que otro exploit medio raro. Y esas cosas para atrás y cosas claro, así. Claro, o hacer bunny hopping, por ejemplo, en un FPS. Como por ejemplo, hicieron una glitchless run del Portal, una carrera de uno contra uno, del Portal 1. Y realmente es mucho más divertida y más dinámica de ver que lo que son las runs normales de Portal. Por ejemplo, esta glitchless run duró 27 minutos más o menos, 26-27 minutos, contra los 7 minutos que dura la run, digamos, con glitches, porque básicamente los chabones rompen el juego de tal manera que no ves nada, o sea, se dedican a saltear directamente fragmentos enteros del juego. Sí, se salen de los bounds y se van a ganar. Sí, por eso. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, anteayer a la noche, hicieron una run del Wind Waker HD 100%. Sí. Y eran 4 horas y monedas la speedrun. Y lo hizo todo un solo chabón. La pusieron, digamos, en el bloque del trasnoche. Y fue casi toda la trasnoche del chabón. Yo cuando me desperté para irme al laburo, estaba sobre el final. Y fue como el chabón jugó 4 horas y pico al juego non-stop. Y es como chabón. Es casi un endurance race a esa altura. Pero la verdad que tienen cosas muy interesantes. Y creo que no sé si era hoy sábado o mañana domingo, que es el último día. Está el bloque especial de lo que ellos llaman el TASBOT. Que es básicamente Tool Assisted Speedrun. Es una abreviatura de Tool Assisted Speedrun. Y lo que hacen básicamente es. Utilizan algoritmos para justamente poder generar inputs que son imposibles para un ser humano, porque incluso meten inputs a través del puerto del player 1 y del player 2. O sea, tendrías que tener 62 dedos para hacer más o menos las cosas que hace el TASBOT. Y hacen cosas rarísimas, han hecho cosas súper bizarras, como por ejemplo programar un nivel de Mario en el Mario 3. Y es como, holy shit, chabón, ¿qué está pasando? Y han hecho cosas muy interesantes. O sea, es uno de los bloques más interesantes esos, porque rompen por completo los juegos y es como hacen mierda todo y te muestran muy interesantemente cómo están, en cierta forma, cómo están hechos por dentro los juegos, pero en runtime, cosa que es difícil de ver por lo general. Sí, y está bueno porque el Tool Assisted es como que lo ponen a correr y listo, entonces pueden enfocarse en comentar todas las cosas. Y explican bien qué es lo que va haciendo, porque incluso lo pueden detener, porque como lo están, en muchos casos lo hacen sobre emulación. Hay veces que lo hacen sobre la máquina física, pero como tienen la posibilidad de hacerlo por emulación, muchas veces por ahí pausan la emulación y dicen, bueno, acá lo que va a pasar es que va a hacer tal cosa, tal otra, y después le vuelven a dar correr y lo hace y es como, oh. Había uno que vi el año pasado del Summer Game Stand Quick, digamos, del evento anterior, de el F-Zero, F-Zero X, creo que era, que básicamente era tipo un bot corriendo y como que aprovechaba todos los boosts y todo agarraba absolutamente todo y se salía, saltaba la pista de un lado a otro, como que se movía a velocidades ridículas que era imposible reaccionar. Y era magia, o sea, te pasaba una vuelta entera en como 3 segundos, ¿me entendés? Ridiculísimo. Pero bueno, nada, de cualquier forma yo recomiendo los runs de Castlevania porque siempre son lindos de ver. Es como que siempre hay sequence breaking porque son juegos de exploración de por sí. Entonces muchas veces con algún exploit pueden saltearse una parte, agarrar un ítem cuando no deberían agarrarlo y eso les permite volar el resto del juego, básicamente. Sí. Y en general no incluyen tanto salirse de los bounds o hacen runs que no son tan tipo romper el juego, sino sequence break. Y eso me resulta fascinante porque los chabones es como que se la rebuscan y logran hacer cosas buenísimas. Una de las últimas cosas que voy a decir al respecto, hoy a la mañana estaba terminando, porque también fue toda la noche, porque eran 9 horas, también una speedrun del Final Fantasy 9 100%. Y uno de los incentivos era, antes de la batalla final, hacer todo el setup de toda la party de personajes con una venda sobre los ojos. O sea, hacer manejo de inventario con la venda sobre los ojos para optimizar la party entera. Cuando ya no das más a las 8 horas y 50. A las 8 horas y 50 minutos hacer todo eso. Que era tipo, a los chabones dijeron, son, o sea, cronometrado el chabón lo tiene, que son 62 segundos de hacer cosas en los menús ininterrumpido con los ojos vendados. Lograron el incentivo y el chabón lo hizo y vos lo ves, boludo, y decís, es una locura, no puede ser lo que está haciendo. Lo está haciendo con los ojos vendados, está optimizando toda la parte y vos ves que vende cosas, compra cosas, acomoda magias. Es tipo, chabón, ¿qué carajo? O sea, no sé. Tendríamos que tener gente así, tipo, no sé, legislando. Como... Sí, no, la verdad que en muchos casos, más allá de, digamos, la proeza y la capacidad de memorización que tienen en muchos casos, y la capacidad de ejecución en los casos de algunos glitches muy particulares, también es admirable en cuanto a la destreza física que requiere de manos y de coordinación mano-ojo en muchos casos para poder hacer runs que son tipo cosas de otro planeta, porque en este caso es simplemente memoria muscular, porque ni siquiera te diría que es memoria mental, porque no creo que pueda memorizar 100% todos los pasos que requiere optimizar la party completa a ese punto del juego. Está bien que debe tener el inventario acomodado de una forma muy particular para saber en qué posición está cada cosa, y eso lo puede ayudar mucho, pero es como... Yo lo vi, boludo, y dije, no puede ser, no lo puedo creer. A mí lo que siempre me sorprende igual es que hay juegos que lo tenés que tener el timing tan pulido que tenés que no ir demasiado rápido porque a veces rompes otras cosas. Y es como... es un tema eso. Pero de hecho, lo han dicho muchas veces en muchos juegos, que por ahí, por el ímpetu de querer ir lo más rápido posible, los chabones hay veces que tienen que frenar porque si no, sosbloquean el juego. O sea, el juego se queda trabado en un estado y no te deja avanzar porque básicamente está recibiendo input cuando no los espera. Y es como, no sé qué hacer. Y el juego se frisa. En el Castlevania 3, en un momento, había momentos donde el chabón en el medio de la nada tiraba un golpe. Porque ese golpe le hacía ganar un par de... O sea, perder un par de frames que le permitían agarrar mejor un salto cuando una plataforma estaba o alguna gilada así. Es como, es más óptimo eso que soltar y volver a apretar adelante. Entonces es como porque no sé. En vez de perder 3 segundos pierde 2 frames, que es tipo menos tiempo. Sí, pero bueno, nada, unos enfermos del orto. No sé por qué no lo dijimos acá y no al final del programa, pero bueno, no importa. Vean IGDQ. Los bots van a estar disponibles en YouTube. Busquen Games Done Quick en YouTube y van a encontrar ahí. Hace rato. Sí, pues los van cortando por segmentos, así que los días anteriores ya deben estar subidos todos. Sí. Bueno, juegos que estuvimos jugando esta semana. Yo voy a hablar brevemente del Dragon Quest 11. Jugué hasta las alcantarillas, para que te des una idea. Estoy ahí, tipo... O sea, te escapaste ya. Estoy, tipo, cuando salís del agua y hay una estatua para rezar y era como, hora de grabar el podcast, bueno, después sigo. Claro. Pero nada, avancé muy poquito, es el principio del juego. Sí. El llamado a la aventura, vas al castillo, pasan cosas, calabozo, escapar y ahí estoy. Es precioso, me empieza a tironear la máquina, creo que es el primer juego que... se nota, digamos. O sea, el Hitman también tironea la máquina un poco, el Hitman 2, en algunos lugares. Pero suelen ser un frame drop por cada, no sé, un par de segundos. Y acá es como que pasa. Hay lugares donde hay mucho pasto y cosas que empieza a tironear. Sí, igual como... no te diría que es 100% un tema de máquina. Hay un tema, me parece, también de optimización. Puede ser. Porque digamos que el port... es servicial, pero es básico. Ok. Bueno, nada. Capaz tengo que leer un poco de modearlo. De hecho, vos me habías dicho que había un mod para la música que no sé si vos lo habías puesto, pero después te iba a preguntar. Yo lo tengo. El mod de la música instrumental sí lo tengo. Ok, después te pregunto cómo es eso. Está en el community de Steam, dentro del coso del community de Steam. Está bien, el mod. Lo vemos. Cuestión que... es precioso. El principio me pareció... no te digo lento, porque la verdad es que lo puedes hacer rápido, pero yo me puse a pelotudear, agarré todas las cositas, todo, pero me pareció que había poco para hacer, digamos, para hacer el opening de... para hacer un pueblo donde tenés un montón de personas y todo, comparado con el Zelda, que me lo recordó varias veces, el Zelda, por el tipo de historia que se desarrolla al principio, ¿no? El coming of age, el ritual, el uy, llamado a la aventura, te vas. Es como bastante parecido a varios de los Zeldas 3D. ¿Cómo se presenta? Diría. Right down to pájaro gigante que amaga llevarse a la piba, ¿no? Onda, la ciudad me hace acordar a la del... ¿Cómo es? El... Twilight Princess un poquito. Y el lugar me hace acordar un poco al Wind Waker. Y como que tiene unas... No son callbacks necesariamente, pero son como tropos, digamos, o estereotipos medio como muy presentes que me remiten a eso. Y entonces como que no pude evitar sentir que me faltaba la quest boluda de encontrar el gatito y todo eso, que curiosamente después había una en la ciudad grande. Pero sí, digo, como que en mucho mapa había pocas cosas para hacer. Eso es algo que noté al principio. Vamos a ver cómo se desarrolla en el juego. También noté que el principio del juego, casi toda la primera parte, te acompaña a esta piba Gema, que funciona básicamente de tutorial con patas a la Mega Man, y es medio irritante. Es buena personaje y me parece que está bien establecida la relación, un poco así tirada en tu cara, ¿no? De tipo, todo el mundo te dice, ¿y cuándo van a garchar, chicos? Pero es como que la piba, onda, se hace querer por tipo cómo se relaciona con tu personaje y todo, y cómo la situación la plantea. Pero su voice acting es bastante irritante. Sí. Es como, ¡oh, crikey! Y es como, no. Y el resto, la verdad que están muy bien los voice actors en general, diría. Sí, súper exagerados, sea, pero bien. Y es medio como una característica del juego en general. Yo al principio, por ahí, como te pasa a vos, cringe, me chocó un poco. Sí. Pero después, a medida que van pasando las horas y vas avanzando en el juego, te das cuenta de que tienen todos una cadencia similar y es como que todos están en una suerte de armonía de, ok, vamos a todos sobreactuar un poquito, pero porque también es medio como la jodita del voice acting dentro del mundo. También hablamos la otra vez que la localización de Dragon Quest históricamente tiene muchas boludeces y doble sentidos y pelotudeo. Y me parece que lo llevan muy bien. Lo único que digo es que esta actriz en particular era un poco irritante. Porque, ponele, lo comparás con... No jugué el Ni No Kuni 2, pero jugué el 1. Bastante. Y los voice actors ahí también exageraban y eran todos con este acento y todo. Pero era un poco más llevadero y más como creíble de doblaje de película Ghibli, digamos. Y, claro. Y acá la piba era como, soy un personaje de videojuego, préstame atención que te estoy dando tutoriales. Y es como, bueno. Pero fuera de eso, te acostumbras, como decís vos. O sea, después fue como, ok, cuando dejaste de darme tutoriales cada 5 segundos y empezaste a hablarme de la historia, empezaste a ser un personaje más multidimensional, ponele. Y nada, me gusta todo, me encantan todos los personajes. Ya me crucé con el señor Dragon Ball, la señora Dragon Ball, el señor Dr. Slump. Y había un señor Chrono Trigger, lo encontré, estaba por ahí. Estoy sacando screenshots. Creo, vos me dijiste que sacaste un montón. Vos me dijiste que sacaste tal vez más screenshots que en cualquier otro juego. Creo fervientemente que tenemos que hacer una colección de fotos de personajes del Dragon Quest que... Tenemos que hacerla de a poco porque, o sea, yo quiero terminar el juego, no quiero spoilearme, ¿no? Pero digo, eventualmente sí, no, yo creo que tenemos que tener un álbum en nuestra página de Facebook o algo. Y tener, estos son Dragon Ball, estos son tipo Dr. Slump. Puede haber alguno Dragon Quest también. Así uno que es como, bueno, vos sos Dragon Quest. Y nada, creo que sería muy divertido. Pero bueno, nada, la estoy pasando muy bien y voy a retomarlo apenas terminemos de grabar ahora. Así que estoy contento con haber empezado porque tenía ganas de jugar algo más lighthearted, digamos, y más japonés también después de tanto occidentalismo del Red Dead y eso. Que por cierto no lo terminé, así ahí lo voy a seguir algún día. Bien. Bueno, yo en similar medida, como agarré y salió el Tales of Vesperia este pasado viernes, me puse a ponderar en todo mi backlog y dije, ¿qué hago? ¿Juego alguna cosa de mi backlog o me compro algo nuevo y lo arranco? Juego cosas de mi backlog y digo, en realidad no tengo nada para jugar, a pesar de que tengo 500 juegos por jugar. Sí. Así que me voy a comprar algo nuevo. Y me compré justamente el Tales of Vesperia Definitive Edition. Empecé y lo arranqué. Jugué una hora y media. Así que no tengo... Y era hora de grabar el podcast después. Sí, no tengo excesivo contenido como para explayarme. Sí puedo decir que, primero y principal, se nota que es un juego de la generación pasada porque hay como ciertos temas con animaciones y demás que son medio como durangas, pero es todo súper perdonable. Segundo, en cuanto a lo que hace al port específicamente de PC, es correcto, Me resultó medio raro que cuando vos entras al juego tenés las típicas opciones que es New Game, Continue y System, creo que decía, o algo así. El tema es que en System no están las opciones de gráficos. No, perdón, y Load abajo, no System, Load. Eran tres opciones, Continue, New y Load. Cuando entras a New Game, ahí te dice configurar las opciones del juego. Y recién ahí te permite entrar a las opciones del juego, donde vos configurás varias cosas, entre las cuales tenés las opciones gráficas. Uh-huh. Pero me llamó la atención que hayan tomado ese camino y no te hayan puesto las opciones en un menú de opciones como normalmente cualquier ser humano esperaría, digamos, en un menú principal. Pero eso digamos que se lo achaco más a que debe venir de, era por ahí más fácil meterlo adentro de un submenú en New Game, porque después adentro del juego está separado dentro de un menú de opciones en el inventario normal de cualquier JRPG. Yo imagino que es una decisión muy boluda de me ahorro tener acceso al menú de settings desde el menú principal para poder usar el menú principal en todas las consolas. Ponele. Porque... Sí, porque decía press any key o any button, decía el coso. Entonces es como, bueno, dale. Sí. Claro, pero digo, es como. No ganas nada realmente, pero al no atar las settings al menú principal, no tenés que hacer una versión del menú principal para PC y otra para los otros. Y otra para consolas, sí. Sino que lo inyectás después. Es boludo, lo puedes inyectar ahí y listo, también no sé, no importa. Es una trivialidad. Sí, es una trivialidad boluda. Continuemos. Pero bueno, en lo que respecta a el juego en sí, vos arrancás siendo un chabón, es la historia de un chabón, justamente. Bien. Que arranca y aparentemente hay como ciudades que están protegidas por una suerte de barrera que las resguarda del mundo exterior, donde aparentemente hay bestias, demonios y cosas raras, que por el momento no explicaron ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni por qué están ahí. Simplemente están y cuando van, atacan cosas que salen de las ciudades. Entonces todo el mundo prefiere no salir de las ciudades porque están protegidos con una especie de guarda mágica, mística, misteriosa. El tema es que aparentemente estas guardas también son las que otorgan magia y estas ciudades están medio como regidas por la magia o por los encantamientos mágicos. Uh-huh. Y es como una mezcla entre medieval y tecnología, porque hay carruajes pero a la vez hay como luz eléctrica, pero que no es eléctrica sino que es a través de la magia, entonces es como todo así medio raro. Y el tema, digamos, el quilombo arranca porque alguien se empezó a afanar como las gemas que controlan el poder de diferentes cosas. Como por ejemplo hay una fuente de agua que cuando se chorean la gema de agua que tenía esa fuente para que salga agua de forma controlada, empieza a salir de forma descontrolada y empieza a inundar toda una parte de la ciudad. Y medio como que vos hablas con un chabón y esa es tu primera quest. Investigar quién se choreó ese orbe de la fuente para justamente detener la inundación en esa parte de la ciudad. Y eso lleva a una serie de desencuentros y bla, bla, bla. Y terminas encontrándote con tu primer personaje de party. Y ahora llegué efectivamente a salir de la ciudad en pos de ir a buscar seguramente al próximo personaje de la party que se me va a terminar uniendo eventualmente. Y estoy medio como ahora navegando por el mundo. Está muy bien. Con respecto a lo que es el sistema de pelea, es muy similar a otros Tales, pero uh-huh. digamos que esto es una versión bastante más anterior de lo que pueden llegar a ser el sistema del Cestiria o del Berseria, que son más tirados a la acción. Este contiene temas de acción, o sea, vos apretás cada input tuyo es un ataque. Y uh-huh. vos tenés la posibilidad, después de hacer un string de combo de golpes, que son... Hasta ahora lo máximo creo que son 3 golpes. Vos podés hacer lo que se llama un arte dentro de este juego, que es justamente un ataque mágico. Que en el caso del personaje principal son todos ataques ofensivos, tipo skills con espadas y demás. Sí. Pero que todas consumen MP porque suelen ser ataques basados en alguna habilidad mágica. Que pueden o no tener daño elemental. Por ahora no tengo ninguno con daño elemental. Pero ya mi segundo party member ya tiene ataques con con algún daño tipo elemental. Okay. Y después con respecto a lo que es el mapa, es el clásico Overworld de JRPG japonés, donde tenés el icono de una ciudad como plantado así en escala, y el personaje es tipo tres cuartas partes de esa ciudad en escala. O sea, que sos un gigante que va caminando por ahí, pero digamos que a nivel visual sirve. Y tiene un sistema medio raro a la hora de representar a los enemigos en ese mapa global, porque el mapa está pelado, pero mientras vos vas caminando, ves como nubecitas que van apareciendo, y de esas nubecitas salen los diferentes enemigos. Okay. Y te vienen corriendo hacia vos, y vos tenés tiempo prudencial para poder esquivarlos si querés. Y después, una vez que te alejas determinada cantidad de distancia de esa nubecita que aparece en el mundo, se disipa y desaparecen los enemigos que se estaban generando desde ahí. O sea, no es que están presentes constantemente los enemigos en el campo, sino que aparecen y desaparecen a medida que vos te vas acercando a lo que asumo yo deben ser como hotspots o distintos spawn points. Spawners. Sí. Claro. Pero que te los disfrazan con ese humito que vaya a saber uno por qué es. Quizá tiene explicación, quizá no lo sé. Con respecto a lo que son los dungeons, que ya me estuve una pasando cosa, por... Sí, perdón. Decime. Las nubes estas te dan indicación del tamaño de monstruos que salen de ellas. Tipo, hay nubes grandes, nubes chicas, boludeces así. O es todo tipo, no sabes qué va a pasar. Hasta ahora, todas las nubes tuvieron un único tamaño. Y salieron monstruos de lo que yo denominaría tamaño pequeño a mediano. Quizás más adelante si las nubes tengan otras formas o sean más grandes o más chicas, no lo sé todavía. Pero con respecto al tema de los dungeons, que ya estuve, digamos, atravesando un par de dungeons justamente para salir de la ciudad, en los dungeons sí aparecen todos los enemigos en pantalla y tenés vos la posibilidad de iniciar el combate dependiendo de cómo quieras hacerlo. Y este tiene, digamos, todavía retiene mucho del sistema de la generación de Play 2, de cuando te topas con un enemigo, vos no tenés la posibilidad de accionar en iniciativa, digamos, sino que simplemente cuando vos haces contacto, la pantalla se quiebra, vas a la instancia de combate y arranca el combate. Es así de simple. Y de hecho, como es en tiempo real y no es por turnos, vos podés actuar a la misma vez que el enemigo y es como, bueno, se atacan mutuamente y... etcétera. Pero por el momento la verdad que debo decir que la estoy pasando bien. Es un Tales por ahora de los que yo conozco. Tengo conocimiento de gente que me ha dicho que en cuanto a historia se refiere es el mejor Tales. Y de hecho me dijeron que también tiene a uno de los mejores líderes, o sea, uno de los mejores personajes principales. Puedo empezar a ver eso porque el chabón es medio como así fachero y qué sé yo, y tiene un perro de mascota que es otro party member. Y él es un perro que le falta un ojo y tiene una pipa y es lo más. Sí, es buenísimo el perro. Así que ya digamos que por ese lado ya tiene como un pulgar para arriba de aceptación por mi parte, porque es un chabón que está bien y además tiene un perro que es fachero y que es un copado el perro. Así que doble pulgar para arriba por ahora. Bien. Zarpado para haber sido una hora y media nada más de jugar todo lo que... Sí. Todo lo que pasó. Pero bueno. Y el combate decías que es similar a los otros. Contaste un poco de los arts y eso. Pero digo, ¿se controlan directamente los personajes? Vos podés tener la opción de controlar a cada personaje... por separado. El tema es que cuando vos tomás control de un personaje, los otros se ponen en IA automáticamente. Está bien. Como en y vos, digamos, Kuni, tenés digamos. La mínima influencia es con el D-pad, vos podés asignarle como comandos globales a los demás, tipo defendé, atacá, usa magia, no uses tanto. Sí, o, como Ni no Kuni o esos juegos. Claro, o el típico de si vos apretas para abajo en el D-pad, tenés la opción de déjamelo a mí, que es básicamente todo el mundo se tira para atrás, se pone defensivo, y vos sos el único que ataca. Yo no entendí todavía todo lo del combate de Dragon Quest porque no expone mucho y como que va de a poquito. Entonces no tuve mucho para comentar al respecto, pero es como que todavía no termino de agarrar si el posicionamiento es o no importante y cosas así. Recomendación, cuando lo inicies de vuelta, anda a las opciones y busca la parte de la cámara y ponela en clásico a la cámara. Ok, ¿eso lo va a poner de arriba cuando estás en combate o algo así? Te lo pone, básicamente, te dirige la cámara en combate. Vos no tenés que preocuparte por el análogo derecho. Bueno, y sí debo decir que atropellar monstruos con el caballo es divertido. Es muy divertido. Bastante. Y es siempre efectivo. Excepto que los monstruos sean del mismo tamaño del caballo o más grandes. Sí, supuse. Sí, hay algunos monstruos medianos que es como que pareciera que si los ves de... Si les vas de frente y están alertados, puede ser que te agarren igual, no sé. No estoy seguro. No me pasó que yo recuerdo. Están medio posicionados para que siempre los flanquees al principio. Pero había unos que son esos que son como un ornitorrinco mono. Sí. Que me pasó de... Por ahí tiene un tiempo de aceleración el caballo. Y de cero a atropellar en el medio, capaz que te pueden agarrar. Pero si, básicamente si estás apretando el botón atropellás, si no, no. El botón de correr. Pero capaz que justo empecé a acelerar ahí y no había entrado en ese modo todavía, no sé. Pero me pasó un par de veces de... Pensé que lo iba a atropellar y no. Y fue bueno, leveleo, ya fue. Estoy tratando de no saltearme todos los monstruos para ir leveleando. Porque dije, después me va a caber si no. Pero bueno. Bien. Continuando, otro juego que jugué, debo decir, así preámbulo de una, que hubiera estado en mi top 3, tal vez en vez de ¿qué? Sí, decí lo que vas a decir, yo después quiero hacer una acotación con respecto a eso, porque también tengo algo para decir con respecto a eso. Ok, bien. Nada, hubiera estado en mi top 3 del año pasado si lo hubiera jugado, la verdad, o sea, zarpado juego estamos hablando. Y creo que hubiera reemplazado a Into the Bridge, que es un hermoso juego, pero digamos, este me voló el bocho mal. Que es el Return of the Obra Dinn, un juego independiente de Lucas Pope, el creador de Papers, Please, que es narrativo. Perdón, ¿querías decir lo que ibas a decir ahora? ¿O? Justamente con respecto a eso, yo quería hacer la misma aclaración con respecto al Dragon Quest 11 en lo que a mí respecta. Okay. Si hubiera sido un juego que jugué previo a la definición de los juegos del año y qué sé yo, tranquilamente hubiera estado dentro de mi top 3. Bien, perfecto. Such is the ways of the atemporality. Sí. Pero bueno, continuando. Return of the Obra Dinn, un juego de Lucas Pope de fama de Papers, Please, un juego narrativo en el cual te encontrás yendo a inspeccionar qué pasó con la tripulación de un barco que volvió a aparecer después de años o un tiempo en alta mar, la verdad no me acuerdo la diferencia de tiempo, y básicamente se te otorga una lista, un libro como un... registro, tiene un nombre, una bitácora, digamos, de todos los para llenar la información del libro, del barco, digo. Un libro casi vacío que tiene un mapa del barco, tiene un mapa de todo el trayecto que hizo el barco, del trayecto que iba a hacer el barco, y vos vas llenando cuando vas descubriendo cosas, como que se dibuja el mapa del trayecto que sí hizo el barco, ¿no? Ajá. Entonces un mapa de Europa y un cacho de África y un par de islas. Un par de fotografías que muestran la tripulación y pasajeros del barco que estaban registrados al momento de salida, digamos. Y una lista de la tripulación con sus cargos, sus nacionalidades y sus nombres. Toda esa información ya se te da y después es como que empiezas a hacer básicamente un ir con flechas, ¿no? En el que estás haciendo un cross-reference y tratando de encontrar quién era qué persona de las fotos y las personas de la lista y qué les pasó. O sea, spoiler alert, están todos muertos, ¿no? Es la gracia del juego, ver cómo se murieron. ¿Cuál es la causa de muerte de cada uno? Claro. Entonces, nada, vos tenés también un reloj que te permite revivir el momento de la muerte de las personas. Cuando las encontrás los cadáveres o algún tipo de tejido muerto de ellos, vamos a decir. Porque puede haber un brazo pueden no estar enteros los cadáveres, vamos a decir. Claro. De hecho, en el juego hay momentos que ves memorias donde otro está muerto también. y ese cuerpo por ahí se perdió en el tiempo, pero a partir de esa memoria puedes entrar a la otra. Y te spawnea un fantasma en el barco para que puedas acceder a ella después, digamos. O sea, es como que el barco de golpe está lleno de cadáveres. Pero bueno. Ah, bien. Cuestión que... el juego arranca con vos subiendo al barco. Hay un chabón en un bote que te dice: bueno, yo te espero acá, haz lo tuyo. Tipo, haz lo que tengas que hacer. Y me encanta cómo está tratado el tutorial, porque, como decía, hay algunos tipos de situaciones que no están visibles de una, sino que tenés que pasar a través de otras. Y es posible que pudiera haber empezado por otro lado. Tranquilamente, o sea, si bajaba la cubierta de abajo podía haber arrancado por otro set de chabones o lo que sea. Pero apenas entras ves a un chabón muerto, entonces vas ahí casi seguro, ¿no? Es como la introducción. Te llama la atención, está un poco distinto porque el juego está todo hecho en blanco y negro con una estética muy zarpada que está basada en los juegos viejos de Apple II. Y está todo hecho con dithering, eso es una técnica de pixel art que permite hacer degradados con un par de colores. Entonces todo negro, blanco y degradado usando esta distribución de píxeles algorítmica, digamos. Cuestión que estos tienen como una especie de, patrón que parece cuando en los mangas, viste, hay como un cross-hatching que le da como un patrón cruzado de líneas, un entramado, eso estaba buscando. Tiene una especie de highlight así que dice, bueno, acá hay algo de interés. Entonces vas, interactúas con el chabón y lo primero que ves es, se pone negra la pantalla con un como un énfasis así medio orquestal, como fum, así como pasó algo acá. Sí. Y de golpe se vuelve a prender y ves al capitán disparando una pistola directo a tu jeta, así. Y es como que estás en la posición donde se murió el chabón. Entonces te mueves para atrás y ves al chabón muriendo atravesado por un tiro de un blunderbuss, no me sale, una pistola antigua, digamos. Sí. Mentira, un blunderbuss sería una escopeta, pero bueno, una pistola antigua, un pistolete, eso un era. Un flintlock, ponele. Sí, un pistolete se llama en español, me parece. Pero sí, literal. Cuestión que es una escena congelada en el tiempo y vos ves, escuchás de fondo unas voces... Las escenas no se animan, es como una foto 3D, básicamente. Claro, es una escena congelada. Lo primero que ves en realidad es diálogos, tipo, capitán, no sé qué, y dicen cosas, no quiero spoilear, ¿no? No quiero spoilear nada, es increíble este juego. Y como que dicen cosas que te plantean la situación y no sabes quién está diciendo qué, porque no está animado. Entonces, y esto está en medio película muda, es una pantalla negra con los diálogos, pero los diálogos tienen voice acting. Entonces... Aunque no es súper crucial, hay algunos momentos donde por ahí escuchás que uno habla en otro idioma o que habla con un poquito de acento. No necesariamente todos son los mejores voice actors, entonces no depende mucho del acento. Pero sí con esas palabras regionales y cosas que te dejan después empezar a decir, ah, este chabón es de Inglaterra y este chabón es de no sé qué. Entonces empezás a jugar con eso, ¿no? Claro. Pero todo es una pista todo el tiempo y es increíble. Y bueno, cuestión que este chabón como que va a buscar al capitán, qué sé yo, medio amotinado parece, no se sabe qué está pasando. Y de golpe se abre la pantalla y está muriendo por una pistola, por un tiro de pistola. Atrás Bien. Hay otro que está yendo también. Y es como que los mirás así. Y cuando miraste todo lo que hay para mirar en la escena, o cuando pasa un tiempo, no estoy seguro cuál es la cosa que lo triggerea. De golpe se cierra un círculo así como el fin de un dibujito animado, digamos. Uh-huh. Y te abre el libro solo. Y vos tenés que llenar la información que tengas. O podés cerrar el libro y seguir, ¿no? Pero bueno, es como ahí te presenta como, bueno, a modo tutorial, lo primero que veas te va a explicar. Pero básicamente vos ahí tenés para decir, bueno, ¿quién es este? ¿Cómo se murió? ¿Quién lo mató? ¿Si lo mató a alguien? ¿O si se tuvo un accidente? ¿O qué onda? Y después lo cerrás y seguís, digamos. Y eso con cada uno. Acá no tenés ni a palo suficiente información, entonces es como, bueno, lo mató el capitán de un tiro, pero no sé quién es. Seguís, ¿me entendés? Y seguís un cachito y ves al otro que... O sea, ves otro chabón muerto, lo revivís esa memoria, ves como la secuela de la memoria anterior, ¿no? Y de golpe está el capitán peleando contra este otro chabón, porque obviamente en ese momento los tiros... Tirabas un tiro y se te acabó y tenés que pelearte de espadazos, ¿no? Sí, obvio. Entonces como que ves eso y ves cómo muere ese chabón. Después ves cómo muere otro y están todos, estos están dispuestos de forma como que fueron entrando y después cuando miras para adentro de una habitación está el capitán muerto y ves cómo muere el capitán. Oh. Entonces ves toda esta secuencia en orden. El resto del juego casi nunca es en orden, pero me pareció brillante que esta primera secuencia que ves al principio está en orden porque es una presentación de este es el caso ideal, ¿no? O sea, claro. Vos ves cada parte de la secuencia y eso te determina que es como, bueno, cada uno de estos es una viñeta en el tiempo, pero están relacionadas. Y estas en particular son re fáciles de relacionar. De hecho, como es 3D y toda la bola que te decía, vos podés navegar libremente. Una sección del barco está medio encapsulada la memoria, pero podés salir de donde estás y mirar afuera, ponele, hasta cierto límite. Y en todas estas memorias siempre hay un chabón que está yendo por arriba y de golpe como que hay una memoria que está peleando el capitán y si te asomás afuera ves que el chabón está saltando por afuera de la ventana para entrar y agarrar al capitán por atrás, ¿me entendés? Entonces uh-huh. Lo siguiente que ves es otro chavo muerto y te fijas si es este que vino por atrás del capitán y se pelearon y qué sé yo. Ves cómo muere el capitán. El capitán confiesa algo a alguien. Y eso que confiesa te determina quién era uno de los otros. ¿Me entendés? Claro. Entonces volvés y al otro le pones el nombre y te dice, bueno, este le pegaste. O sea, no te dice le pegaste, perdón. Dice, bueno, completaste a esta persona. Cada 3 personas completadas correctamente se va a verificar el dato. Entonces vos tenés mucha información que no está verificada siempre. Y es a propósito para que no estés seguro nunca de nada, ¿no? Entonces es como, esa es la parte más videojuego que tiene. Es como que necesitas confirmar 3 juntos para que se confirme. Pero es muy bueno porque te lleva a veces decís, uy, pero si este es este, entonces este es este y este es este. Y empezás como a mover todo el lugar y de golpe confirmás como 7 y decís, esto está buenísimo. Y te sentís re Sherlock Holmes a pleno. Pero bueno, esa confesión, el capitán lo dice, che, le disparé a tal, qué sé yo, entonces sabes quién es al que le disparó. Y es como, esto está buenísimo. Y no lo dice directamente porque dice, le dice a esta persona, le disparé a tu hermano, le dice. Entonces decís, y mirás en el libro y buscas gente que tenga el mismo apellido. Claro. Y es como, bueno, este y este, o este y este. Y es como, entonces está buenísimo. Y bueno, lo siguiente que ves es que estaba el capitán muerto ahí y hay una habitación con una persona muerta en una cama. De nuevo, no. Ese es el tutorial, digamos, por eso me sentí bien de decir todo esto. Pero digamos que mirás la memoria de esta persona, de cómo murió esa persona y o sea, lo del capitán era la última parte de la historia que empieza con el final del juego. Mirás lo que le pasó a esta persona que está en la cama y es algo que pasa en el medio de la historia tirando hacia el final, que es como el clímax zarpado. O sea, entras en el medio de un quilombo increíble que está la mayoría de la tripulación y todo se está yendo a la mierda y es como, ok. Y ahí puedes entrar a varias otras personas que se están muriendo y ya el juego se abre totalmente. Y es como, bueno, ya entendiste cómo jugar, acá tenés. Y increíble. O sea, ya ves esa escena y decís, está bien, este juego es increíble. Nada, la verdad es que me voló el bocho. Hay muchas cosas mecánicas muy bien resueltas. Hay algunas que me parecen medio flojas, como esto que te decía que después de un tiempo se te cierra solo y te abre el libro. A veces vos identificás al chabón, cerrás el libro y es como que el juego te avisa cuando hay un cadáver ahí que no vas a poder ver afuera. Te dice, che, hay algo más para ver acá y como que te brilla el reloj. Apretás el reloj, te lo muestra y te saca de la memoria para que puedas ir caminando a esa parte del barco y actives esa nueva memoria. El problema de eso es que, o sea, es como que el juego te incentiva a hacer clic para ver qué pasa con el reloj y te saca la memoria de una. Y muchas veces es útil después de cerrar el libro seguir explorando la memoria porque hay más pistas, ¿me entendés? Entonces, claro. Ese es el único problema real que le vi al juego, que es que las memorias las vas a visitar más de una vez y podrías mitigar un poco el tener que revisitarlas. O sea, al principio del juego no vas a querer revisitarlas porque estás descubriendo cosas nuevas todo el tiempo. Y por ahí después te olvidás cuáles visitaste más de una vez y cuáles no. O sea, y empezás a como perderte de tipo, che, ¿dónde me perdí algo? Y tenés que probar a fuerza bruta. Mientras claro. Que si hubiera una especie de mejor incentivo de seguir explorando esta memoria antes de salir, hay algunas cosas clave que se podrían haber encontrado. Yo mucho tiempo sospeché que uno era el doctor y el otro era su asistente y los tenía al revés. Y no tenía ninguna razón para pensar que era al revés hasta que vi una memoria que había una esquinita que no había visto nunca porque no había ningún incentivo para hacerlo, ¿me entendés? Y fue como, ah, ok, esto está al revés, los cambié de lugar y gané el juego. Básicamente, eran los únicos dos que me faltaban. Y nada, es brillante la forma en la que se desarrollan las memorias. No sé cómo habrá hecho, me gustaría ver una charla para ver cuando son memorias muy cercanas, cuando se mueren dos o tres en una pelea o algo así. No sé si habrá hecho una animación el chabón y le congeló los cuadros, o si lo tenía guionado, ¿viste? O si consultó con gente que hace cómics, ¿me entiendes? No sé cómo hizo la composición de la planta para decir, bueno, acá hay un chabón, acá hay otro, acá hay una persona que está con una espada, y cómo lo hizo, no tengo idea. Entonces, eso es interesante. ¿Y por qué lo hizo? Sí, ¿por qué lo hizo? Y había una parte muy buena también, que era en la bahía de cargo, digamos, que hay un tipo que está que murió en un rincón, y ese rincón está como, no sé en los barcos qué utilidad tenía esta parte, porque no soy muy ducho en las artes marítimas, pero había entre la pared y la bahía de carga interna, había como un pasillito, y en el pasillito había como ventanas que te dejaban ver hacia adentro. Entonces, como que te deja el juego encerrado en esta memoria entre el chabón que se murió en la punta de ese pasillo y la puerta que te deja salir de la memoria, que siempre es como un umbral medio cósmico, y solo ves el pasillo. Entonces vas avanzando por el pasillo y si vas mirando por la ventana vas viendo toda una escena re loca que está pasando adentro y no puedes entrar, ¿me entendés? Claro. Y como que vas viendo pistas de reojo que, si ves las memorias anexas, es como que estás viendo a dónde iban los que ya viste que estaban. Este fue el último en morir en una secuencia, ponele. Entonces estás viendo cómo se desenvuelve el final de esa secuencia, pero desde afuera. Y vas espiando en cada... Vas caminando y mirás y decís, ahí pasó esto con este. Y caminás así y mirás y decís, este se fue para allá. Y como que vas como espiando un cachito de cada cosa. Y ahí también había una pista re importante de dos que me costó un huevo encontrar. Y estaban justo después del cadáver. Porque el chabón murió casi al final del pasillo y había una ventanita después. Y esa ventanita no la vi porque lo que te decía, que el juego por ahí no te incentiva a decir, che, da vueltas un poco más antes de salir. Pero bueno, increíble la forma, es medio abstracto, espero haberlo explicado bien. Es increíble, dura más o menos 8 horas promedio ganarlo con todo. Ya lo ganaste vos. Sí. O sea, 2019 ya gané un juego. Puedo decir que voy bien. Nada, la verdad es que me pareció genial. Y ya la historia al principio te propone que todo esto lo iba a hacer un chabón. No puede, te lo dan a vos para hacer. Este chabón no te revela uno de los capítulos. Esto está dividido en capítulos de la historia del libro. El chabón te deja un capítulo cerrado, como que no lo puedes ver. Y te dice, cuando tengas todo, te voy a mostrar lo que pasó ahí. Es como, bueno, no sé ni cómo sabes esto, no importa. Pero bueno, entonces nada, jugás todo el juego entero, encontrás a todos y te quedan un par de cabos sueltos de qué pasó en un lugar y pasan cosas y podés ver ese punto de inflexión en la historia en particular, que me pareció como que ya estaba bien claro todo lo que pasó, pero es como el último detalle que faltaba por si no terminaste de atar los cabos vos, digamos, y para confirmar o negar teorías que tengas. Y por ahí todo este tiempo pensaste que uno era un garca y al final no, o cosas así, porque se revelan cosas, ¿no? Uh-huh. Eso depende mucho de cada uno cómo interpreta los datos. Pero está buenísimo, el arte es hermoso, la disposición está buenísima, la música está muy buena también. Le voy a decir quién está piola, solo identifica a Matthew Mercer, que no estoy seguro del todo de qué era, la verdad. Pero hay un chabón que suena igual. Lo busqué en los títulos y no lo encontré. Me gustó que los títulos te muestran, como tenés las fotos de todos los tripulantes en distintas situaciones, te muestran directamente la foto del tripulante y el voice actor abajo. Ah, mira. Y como que, como ya los descubriste y sabes cuáles todos, te los muestra así. Y como que está bueno porque te dice tal chabón como, no sé, el cocinero. Y te muestran la foto del cocinero. Y es como... ya sentís que los conocés para el final de la historia, ¿viste? Es como que te, no te digo te encariñás con los personajes, pero conocés lo que pasó con todos ellos de una forma mucho más allá que la mayoría de los juegos que jugué en mi vida. O sea, no sé, me trajo unas vibes muy Ghost Trick, digamos, en cómo me sorprendió el juego, lo bien que iba y cómo me hizo ahondar en estos personajes observando desde afuera y reviviendo situaciones. Nada, la verdad buenísimo y se lo recomiendo a cualquiera que le gusten los juegos de exploración, aventura. No es tan Walking Simulator, diría, es más como un juego de detectives, por así decirlo. Pero la mecánica es de ir explorando de primera persona, ¿no? Y nada, me parece increíble y es bastante barato, así que si les gustan este tipo de juegos, adelante. Y si les gustó el Paper Please, capaz que alcanza también, porque el chabón hace cosas re locas. Pero bueno, eso fue el Paper Please. Y tal vez uno de los mejores juegos del año pasado. Bien, perfecto. Bien. Bueno, yo lo único que voy a comentar, porque volví al Monster Hunter World para justamente prepararme y ponerme en condición física y mental para lo que se viene. Dado que fueron anunciados recientemente las fechas para el crossover con The Witcher 3 y para el Appreciation Festival, que es el festival por el primer aniversario del juego. Lo único que voy a denotar es que me llama la atención, y no tiene tanto que ver con el juego, sí creo que tiene que ver con la, entre comillas, condición humana. El hecho de cuando yo volví a jugar, había movimientos con la longsword que no podía hacer, en parte porque, digamos, necesitaba la cooperación, entre comillas, de los monstruos, porque son movimientos de parry o de counter, que dependen justamente de los monstruos y de cómo se mueven los monstruos y de los ataques que hacen, para que vos puedas justamente hacer ese counter. Y el counter de la longsword puntualmente lo que hace es básicamente te anula el daño y a vos te permite meter un contraataque inmediatamente después. ¿Qué sucedía? Yo estaba intentando realizar ese contraataque y por supuesto en la puta vida lo logré invocar. Hasta que dejé de jugar y ahora cuando retomé el juego, de repente en 2 o 3 días de empezar a jugar, puedo más o menos consistentemente con alguno de los monstruos meter este contraataque y es como, no sé por dónde viene la mano, si es un tema de que el conocimiento finalmente se acentuó en mi cabeza y puedo leer mejor a los monstruos y puedo ejecutar más efectivamente el contraataque, o si es simplemente el hecho de que ese respiro que me di en el medio me sirvió para poder procesar mejor todo eso de otra forma y entender mejor cuál era el momento ideal para ejecutarlo, o si es simplemente que tuve el orto más grande del mundo. Pero bueno, era una pequeña reflexión. Claro, estás evolucionando en un chino mágico de a poco. Sí, fue una pequeña reflexión que quería hacer con respecto al Monster Hunter. Y un poco también en relación con AGDQ y todo eso, con el tema de la destreza y demás, que si bien no hubo, y no sé cómo sería tampoco, pero me interesaría ver una speedrun de un Monster Hunter, por ejemplo. por eso digo que no tengo idea de cómo sería, porque claramente tu cara expresa de no tengo ni puta idea cómo podría ser una speedrun de Monster Hunter. Y es como que el endgame es muy abierto, o sea, si tomás como el final del world, por ejemplo, como el final de la historia, capaz que podés decir, bueno, termina acá, pero sí, yo creo que se podría llegar a hacer eso como para darle un corte en algún punto X, porque o por ahí podrías decir, bueno, hacer el set más complicado, ¿me entendés? O no sé, algo así. Sí, pero sí, sería pero jodido. Bueno. Y también es un juego que por ahí los load times varían mucho de plataforma a plataforma. No digo que no se pueda, pero digo, en general los juegos que tienen speedruns más una comunidad de speedrun más robusta son juegos que o son medio open world o tienen load times instantáneos, digamos, o que no tienen ese problema de, bueno, a mí me tarda más en cargar que a vos porque yo lo tengo así. Sí, eso es verdad, sí, los momentos de carga influyen, es verdad. Y el spawn de los bichos es muy random, eso también. Sí, o también la segunda opción, que es creo que lo que hicieron con, por ejemplo, las speedruns de Breath of the Wild. Dijeron, bueno, ok, tomamos la Nintendo Switch como la plataforma donde se hacen speedruns y listo. Porque sí, la diferencia con los tiempos de carga con la Wii U eran enormes. Sí, obvio. Entonces acá puedes decir, ok, bueno, las speedruns se hacen en esta plataforma porque nos otorga la mejor... Sí, la... pero de nuevo, los spawns de los bichos y las behaviors... Los behaviors también son medio random porque si empieza comiendo, por ahí tiene más estamina, que si empieza yendo a cazar, que si, no sé, no sé. Difícil, pero podría ser. Podrían hacer bueno, un rush de las misiones de arena, no sé, podrían hacer un montón de cosas. Pero bueno, eso, nada, Monster Hunter World sigue siendo lo mismo que era hasta hace poco y, uh-huh, y ahora aún más porque cuando venga Gerardo rompe todo. Está muy bien. Bueno, esos fueron los juegos que jugamos esta semana. Vamos a pasar a hablar de noticias. Vamos a hablar de las noticias de todas estas semanas que no cubrimos por los eventos de fin de año, Naviblas y principios de año que hacemos en nuestro programa. Así que será un resumen de las últimas 3 semanas aproximadamente. 4 contando esto. De vuelta acá en el Now Loading, donde vamos a hablar de todas estas noticias que decíamos. No, en el Now Loading no, en no, el Rapid Fire. En el Rapid Fire, ¿viste? A mí también me pasa. Y fue totalmente de verdad y no mentira para nada. Y lo digo en serio. Pero bueno. Sí, sí, ya lo sé. A mí también me pasó de verdad. Sí, pero digo, no lo hice a propósito para hacer un encore, pero funcionó como encore. ¿Sí? Así que acá estamos. Nada, cuando uno come bizcochitos se distrae un poco. Pero un saludo a Rorro. Rapid Fire. Tenemos bastantes noticias para hablar. Y vamos a empezar con que Eric Volpo, o Volpo, supongo que es Volpo, ¿no? Ponele, sí. Regresa a Valve después de haberse ido en febrero de 2017. El señor es escritor de la saga de Portal, ¿verdad? Así es. Y... nada, o sea... Figura dentro de los créditos también de el Artifact como scenario writer o algo por el estilo. Así que asumo que quizás para el momento en que él se fue, debe haber trabajado en algo referido de Artifact. Después se fue y ahora aparentemente, según un mail que se filtró de Gabe Newell, donde le preguntaban si había vuelto Eric Volpo a Valve, el chabón dijo básicamente... Volvió. Sí. Digamos que esa es toda la confirmación que hay al respecto. Pero bueno, es interesante que justamente un tipo que se fue hace 2 años, o sea, hace muy poco tiempo, uh-huh, ahora está de vuelta con la compañía. Recordemos que Camposanto fue adquirido el año pasado por Valve. Todavía están desarrollando su propio juego In the Valley of the Gods. Pero se me ocurre que seguramente una vez que terminen con su proyecto van a ser más integrados por ahí al ecosistema de Valve. Uh-huh. Y quizá, ¿quién te dice? Podremos tener algún que otro juego de Valve de acá a la eternidad. Sí. O capaz necesitan gente que escriba nuevas cosas para el Dota. También, o sea, sí, ¿por qué no? O para el Team Fortress, para uno de los eventos que hacen, no sé, ni idea. Pero bueno, vemos. Sí, son las que hay. Uh-huh. Bien, siguiente noticia, en la cual me vas a tener que ayudar un poco, porque yo la verdad tengo poco y nada de conocimiento sobre esto, pero dice que la Video Game History Foundation publica todos los hallazgos del prototipo de Nintendo Entertainment System, o de NES, de SimCity, con el ROM incluido, que según Bien. Tengo entendido no es el ROM final, porque... oficialmente no salió nunca en la NES, sino que es una suerte de beta barra prototipo barra estado sin terminar. Dice, prototipo de NES del SimCity, claro, ROM incluido, es el ROM del prototipo. Bien. La Video Game History Foundation, gracias a la colaboración de algunos de sus supporters con más... contributores. Sí, con sus contribuyentes que más plata gastan en videojuegos, vamos a decir. Uh-huh. No sé si son los que más plata tienen, pero son coleccionistas y por ahí les prestan, aunque sea las cosas, para que las documenten o se las regalan, una de dos. Uno de ellos, uno de estos contribuyentes, cuyo nombre escapa a mi memoria ahora, pero es conocido, el chabón, adquirió por medio de muchos dígitos de plata uno de los dos cartuchos que se habían encontrado hace unos años de este prototipo de el SimCity de Famicom o de NES. Básicamente el SimCity de SNES se había anunciado junto con una versión de NES que decían que iban a tener la misma cantidad de features o prestaciones, digamos. Entonces, esto implicaba que técnicamente iba a ser el mismo juego, pero una versión para una consola y otra para otra. Y se había mostrado en un par de eventos el prototipo en cuestión. La gente lo había jugado y hasta ahora solo había testimonios y un video del año del culo grabado por un canal de noticias o algo así en particular, no sé cuál era, uh-huh. Que creo que está ahí en la nota de Video Game History Foundation, en el post, que básicamente lo que tenía es un chabón jugándolo un poco y mostrándolo en pantalla. Entonces eso era todo lo que se veía y todo lo que se sabía y se había podido ver del gameplay hasta ahora. Con la adquisición de estos cartuchos que se le otorgaron a la Video Game History Foundation para que se haga una decompilación, para dárselo a un ruso loco que hace cosas lindas y lo analizó todo el código, estuvo anotándolo todo y está todo el código disponible con anotaciones. Se dumpeó el ROM está disponible en archive.org para bajar. Se hizo un análisis un poco más in-depth de cómo funciona el cartucho, si realmente estaba en una paridad de features con el de SNES, que fuera de que es un prototipo y no se terminó, parecía ser el caso, que estaban apuntando hacia ello. Inclusive había partes no usadas de algunas features que parecían que no fueron tampoco para la versión de SNES. Y mostraban un montón de sprites y cosas que se correspondían con algunas cosas de SNES, pero tenían que hacerlas más simples en NES para que corran. Tenía su propio claro. Soundtrack, que también está subido a YouTube en el canal del Video Game History Foundation. Algunas muestras de este soundtrack, no sé si está entero de hecho, porque eran no tantos minutos de música, porque lupeaba, ¿no? Claro. La compositora del juego, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es también famosa en videojuegos, digamos. Había hecho el soundtrack de las dos. El soundtrack del SNES es muy reconocido como muy buena música. Sí. Soyo así. Oka. Que Soyo el Oka. Sí. Sí. Fíjate qué otros juegos hizo, porque me parece que había hecho bastantes. Pero bueno, básicamente la versión de SNES tenía muy buen soundtrack, según decían, y la versión de NES tiene su propio soundtrack, que también es bueno. Te hace toda una comparación de las dos versiones, te muestra las cosas que tenía, te muestra las features, todo, y está bueno que podés bajarte el ROM y jugarlo en un emulador. O sea, el ROM obviamente está incompleto, tiene bugs y todo, pero si lees el artículo vas a ver más o menos qué puedes hacer. Y es interesante a nivel histórico, justamente. Maxi. Composiciones de Soyo Oka incluyen el Excite Bike, el Pilot Wings, SimCity, el de Super Nintendo, justamente. Bueno, este también. El Super Mario Kart, Super Mario All-Stars y el uh-huh. Wario's Woods. Bien. Y bueno, nada. La verdad es que una gran contribución a los anales de la historia, digamos, de los videojuegos. Y me pareció muy interesante y destacable. Entonces lo quería poner acá en las noticias para que la gente lo tenga presente. Si quieren pueden buscar el ROM en archive.org. Pueden ir a la página de Video Game History Foundation, que es gamehistory.org/SimCity, y van a ver este post con todo. Sí. Y tienen muy lindas anotaciones y muy buena explicación de todo, incluida la historia de cómo empezaron a desarrollar el SimCity para Nintendo y cómo empezó el SimCity en Apple. PC, antes. Claro. Sí, y que de hecho esto es una colaboración entre Shigeru Miyamoto y Will Wright. Entonces los dos se encerraron a hacer tipo game design juntos. Supongo que con traductores, porque si no es complicado. Y cómo ellos tipo resolvieron algunos de los problemas que tenía la versión original de PC y cómo eso informó después el SimCity 2000. O el SimCity 2 salió antes. No, Sin City 2000 fue el segundo. El 2, ok. Bien. Sin City 2000 tenía todas estas features que había metido en SNES metidas ahí, como que le da estos objetivos y cosas, que el primero era más un simulador, no tenía realmente objetivos fuera de lo que vos te propusieras. Que no estaba gamificado. Claro, el mismo juego creo que te venía con un manual que te decía, podés probar, fijarte de llegar a tantos chabones con tanta felicidad, o podés probar tal cosa, y como que te sugería objetivos, pero el juego no los tenía implementados. Y gracias a las colaboraciones con Nintendo, la franquicia fue más rica de ahí en adelante, ¿no? Sí. Pero bueno, nada. Yo iba a decir que quizá no era necesario que tuvieran un traductor porque el game design es el idioma universal. Y así, una historia de poético. Pero, algo que quería destacar, que no tiene tanto que ver directamente con esta noticia, pero que me pareció muy interesante saberlo, es que Archive.org está exento de los DMCAs. Es algo que yo no sabía. Lo dijeron en el Womcast de la semana pasada, justamente, cuando hablaban de este tema del SimCity. Sí, los DMCAs son los Digital Management Copyright Act. Copyright Act. Supongo que es porque cae bajo Fair Use de preservación. Sí. Pero supongo también que se debe poder apelar si Archive.org decidiera aceptar algo que es dudoso a su origen. Supongo que pueden apelarlo. Particularmente el SimCity, por ser una franquicia que esa entrada fue desarrollada por la empresa de Will Wright, que en ese momento no sé si era Maxis o cuál era. Es Maxis, sí. Está bien, no sé en ese momento si se llamaba Maxis. Sí, era Maxis, porque la fundó en 1987 justamente para poder publicar SimCity. Bien. Entre Maxis y Nintendo, era compartida la responsabilidad. Hoy, teóricamente, ninguno de los dos puede reclamarlo 100%. Si los dos le dijeran, che, sacame esto, no sé qué pasaría. Entonces, no sé. Pero sí está exento y mientras tanto, ROMs gratis. Ponele, no sé. Sí, así es. Pero digo, está bueno que se preservó, que se logró obtener y se logró pasar a la fundación para que le hagan todo este escrutinio. Y el artículo está muy bien escrito y es llevadero y es como un lindo documental escrito de lo que pasó y me parece que está bueno. Te recomiendo que lo leas si podés después y nada, a la gente también. Pero eso pasó a finales del año pasado, básicamente. Sí, lo tengo opinado para leerlo después porque me interesa leerlo. Bien. Bien. Siguiente noticia en cosas menos felices. Un cambio en el acta de prevención de competencia desleal en Japón. Efectivamente volvió ilegal la posibilidad de alterar save games, modear consolas, incluso revender keys de videojuegos sin autorización expresa de su creador. Esto se debe a que justamente en esta Unfair Competition Prevention Act, que es como se llama oficialmente en el Estatuto de Legalidad de japonés, pero todo seguramente debe ser más japonés en vez de así en inglés, aparentemente reconocieron que los datos, o sea, la información grabada en medios electromagnéticos, son un blanco de protección de esta ley. O sea, expandieron el scope de esta ley, haciendo efectivamente que entren un montón de cosas, entre ellas justamente todas estas cosas que mencioné recién, como por ejemplo revender productos revender software o las keys del software online sin la autorización expresa del creador, distribuir herramientas y programas para alterar los save games de distintas índoles. Y ofrecer servicios que modifiquen ese save data o las consolas en pos del consumidor. O sea, esto más que nada, aparentemente, no tengo del todo los pormenores, porque por supuesto primero está en japonés toda la modificación propiamente dicha. Las personas lo tradujeron distinto también. Las traducciones también no son lo más homogéneo que existen, porque fueron traducidos por diferentes personas a lo largo de los días. Pero aparentemente la idea es que esto está apuntado a los negocios que proveen servicios de este estilo y no al usuario final. O sea, si vos por tu cuenta como privado querés hacer estas modificaciones, más que nada en lo que se refiere a modificación de save data y esas cosas. Si por ahí te impacta en lo que tiene que ver con revender la licencia de un producto que vos compraste a otra persona sin el permiso expreso de su creador. sí debo decir, perdón, que en este artículo en particular, y no vi en los otros, lo de modificar las consolas no lo vi. No sé de dónde sacamos ese dato. Yo lo vi justamente en una de las traducciones. Hay que ver si eso se condicionó, porque acá en la nota de Gamasutra en particular no lo menciona. Es verdad. Es una aclaración al lugar. Y también hay que ver si la distribución, entre comillas, en este caso, que anda a saber de qué se traduce, ¿no? Pero digamos, si la distribución implica venta o sea, si yo te doy a vos algo que modifica un save game y no te cobro, ¿eso es distribuir? No sé si estoy hablando de proveedor de servicios. Sí, porque entiendo. El de servicios en particular me hace pensar que los productos y servicios se intercambian por dinero, según me enseñaron los Simpsons. Entonces, los servicios yo lo tomo como esto es pago y no gratis. Entonces, si yo soy un hacker que te hackea por plata, el save, eso sería ilegal, es lo que estoy entendiendo. Si yo te lo hago de onda, no sería ilegal. Entonces, si yo te doy un objeto que te permite hacerlo, es ilegal. Si yo te vendo ese objeto, es ilegal. No sé. Y mira, según lo que dice acá el artículo de Gamasutra, hay aparatitos que se enchufan como dongles, que se enchufan a las consolas en puntual a la PlayStation 4. Aparentemente hay un aparato que te sirve como save editor, que vos lo enchufás directamente a la Play 4 y te permite editar valores adentro del save. Aparentemente eso sería ilegal y ya fue discontinuado del sitio oficial. Sin embargo, se puede conseguir por otras vías alternativas. Pero bueno. Lo que digo es, también hay... O sea, si lo tuviéramos en inglés, al menos podríamos leer la ley y tratar de extrapolar un poco más y discutirlo en un hot coffee adecuado. Lo que digo es, un Game Shark técnicamente no está tocando tu save. Está filtrando el save que viene y haciendo uno nuevo. Claro. ¿Eso es ilegal? No sé, ¿me entendés? No lo sé. Es como, no sé, esos tecnicismos pelotudos que la ley suele no especificar. Sí, y como suele ser también bastante moneda corriente en este tipo de reglamentaciones o en este tipo de correcciones, suelen ser bastante vagos a la hora de crear las definiciones justamente para que abarque lo más posible y de esa forma no tener que andar especificando caso por caso, con lo cual después te terminás enfrentando con un área gris enorme y no sabes de qué lado estás, si estás bien, si estás mal. Como que ya le metes el cagazo a las empresas, ya dejan de hacer las cosas que no te gustan y después hasta que salte una que se defienda, no te importa. Entonces, claro, es como... Vamos. Pero bueno, por último, para cerrar el tema, según la información que se tradujo, los castigos van desde claims for damages, que seguramente debe ser demanda por daños, hasta multas de hasta 5 millones de yenes, que son aproximadamente $46,000, o hasta incluso 5 años de prisión, o ambos. Ok, bien. Nada, vamos a ver qué pasa con eso, porque de nuevo no hay mucha información y es todo traducido medio dudosamente. Sí, es un tema sensible, sobre todo porque en Japón es muy, muy vibrante esa comunidad de lo que es el modding de consolas, lo que es el modding o la alteración de save games y demás. Entonces hay que ver a ver cómo reacciona el mercado, sobre todo allá. Pero bueno, veremos qué pasa. Continuando con las noticias, hay una aparente posibilidad de venta para una empresa surcoreana llamada Nexon, valuada en $9,000 millones, ni más ni menos. Sí. Que es una compañía de videojuegos de esa región. Es una de las grandes compañías coreanas, surcoreanas de videojuegos, que se dedican mucho a lo que es MMOs, juegos mobile y demás. Sí. Inclusive de adaptaciones de cosas que vienen de otros países al mercado coreano. Sí, digamos, son los developers de MapleStory, que aunque no los conozcan, seguro lo escucharon hablar alguna vez porque es un nombre conocido. Y nada, la verdad es que la pegaron bastante con eso. Que es un MMO... No sé si es un MMO, es un RPG que creo que es de celular, si no me equivoco. Pero ya tuvo muchas entregas y es una franquicia muy conocida. La cuestión es que, dado el precio elevado, el que se podría vender por estar valuado en eso, en $9,000 millones, las dos compañías que se está hablando que probablemente serían capaces de adquirirlo dado sus intereses y eso, son EA y Tencent. Cabe destacar que al momento en el que estamos grabando esto, no hay ninguna data concreta, y esto es una estipulación, dados unos rumores que se están dando. Pero sí, y tampoco sería el control total de la empresa, sino que tomarían control de la, digamos, de lo que sería la parte mayoritaria de las acciones, porque puntualmente el fundador de Nexon justamente se quiere deshacer de su parte de la empresa, y como él es socio mayoritario, básicamente pondría en control de la mayoritaria partida de las acciones en las manos de alguien. Me voy a corregir y decir que los 9.000 millones de dólares es lo que sale la parte, la porción del tipo este que lo quiere vender, que es el fundador, que tiene 57,8% de las acciones. Así que en realidad la empresa debe estar en 1,4, ponele. O más, no sé por qué estoy diciendo eso. Pero en 18, ponele. 7, 8, sí, 18 mil millones. Pero bueno, nada, eso, vamos a ver si eso pasa. Podría ser un paso importante si EA lo comprara, que no sé exactamente dónde salió ese rumor, pero si EA lo comprara sería un paso bastante fuerte de EA para pegar en Asia, para meterse en el mercado asiático. Sí, así que eso seguramente sea de su interés, pero bueno, veremos a dónde sigue. Así es. La siguiente noticia dice que debido a la expiración de un acta de la Federal CC, que no me acuerdo cuál era esta, porque la otra, creo que sí, pero espérate que la tengo por acá. Federal Communications Commission, sí, muy bien. Debido a la expiración de un acta de la Federal Communications Commission, que ya me olvidé, todos los videojuegos desarrollados de ahora en adelante o que se encuentren en desarrollo a partir del 2019 o que tengan una regularidad en sus actualizaciones deberán cumplir con una nueva reglamentación de accesibilidad para las comunicaciones in-game. Algo que yo no sabía es que aparentemente fue la International Game Developers Association o la IGDF, la IGDA, firmó, mejor dicho, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, habían firmado una suerte de exención, ¿es? Cuando algo está exento. Sí. Que estaban exentos de justamente cumplir ciertas reglamentaciones impuestas por un acta nueva que estaba en función en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 2018. O sea que se venció hace 3 semanas eso, y a partir de ese momento la legislación especifica que todos los juegos que tengan voice chat y cualquier UI, información de UI necesaria para comunicarse a través de la misma, tienen que cumplir reglamentaciones específicas determinadas por esta acta, y tienen que ser, digamos, tienen que estar disponibles y tienen que ser fácilmente accesibles para personas con diversas discapacidades. Sí. Cabe destacar igual que no UI, lo corrigieron al final del artículo. Dicen que no habla específicamente de UI, habla de medios de comunicación dentro del juego. Ah, ok, bien. No lo había leído eso. Lo que yo no sé es ¿cómo se impone esto sobre... ponele que Steam, por ser una empresa yankee, tiene que cumplir con esto y no vender juegos que no cumplan con esto. Eso, ponele que va a haber una herramienta de denuncia, uno denuncia esto, no tiene esto, y se da de baja y es una mierda. Ponele que es una, ¿no? O no creo que los obliguen a auditar todos los juegos que venden. No sé cómo funciona eso. Eso sabrán. La pregunta es cómo puedes hacer eso con GOG, por ejemplo, que es una empresa de otro país que vende juegos en tu país. Sí, no sé. Como dije antes, capaz se penaliza al juego y no al store también, no sé. Esto corre solamente para juegos que están actualmente en desarrollo, que entraron en desarrollo este año, o que van a sufrir o están sufriendo actualizaciones continuas a lo largo del año. O sea, para juegos que fueron lanzados hasta el 31 de diciembre de 2018, esto no corre. Sí, igual también la consideración dice que si tenés cierto tamaño, que hay que leer la ley, o sea, digamos, no la, seguro, no la tenemos. Sí. necesitas también tener gente discapacitada en tu staff y para poder testear estas cosas, como que tenés que tener un esfuerzo sobre eso, pero dice sí. Algo así como dentro de lo que sea considerado posible y en un costo razonable. Es como, o sea, si sos dos personas, no, probablemente no tengas que hacer nada de esto, básicamente. Pero de nuevo, wording muy vago, la gente puede agarrarse donde quiera y demandar al que quiera y va a ser medio complicado si no sí. Se trata bien. En principio me pareció una actitud, voy a decir loable, a pesar de que no es del todo el término que me gustaría usar, porque siempre que se le brinden más posibilidades y más opciones y más accesibilidad justamente a las personas que por ahí no tienen la posibilidad de tener el 100% del control de todas las partes de su cuerpo para justamente poder interactuar de la forma correspondiente con los videojuegos en cualquier capacidad, siempre me parece digamos positivo que este tipo de cosas aparezcan. Me gustaría que desde la misma industria nazca alguna suerte de estándar de accesibilidad para poder empezar a implementarlo de forma horizontal en cuanto juego exista. Por supuesto, con las salvedades del caso, como bien decías vos, Nico, recién, no podés pretender pedirle a un chabón que está desarrollando él solo un juego hace 15 años que implemente opciones de accesibilidad y qué sé yo, para color, para como bueno, daltonismo, para 10 millones de otras cosas. Entonces, igual, como decías, esto empieza ahora, así que si estuvo 15 años no se lo vas a pedir. Pero a la vez, si estuvo 15 años, podría ser. Pero bueno, no importa. Pero bueno, sí, a eso iba puntualmente. Me gustaría que esto sirviera como puntapié inicial para que desde la misma industria nazca una suerte de estándar y se establezca como, bueno, ok, esto es lo que tenemos que hacer como industria para poder brindarle mayor facilidad de acceso a determinado público. Que en definitiva es expandir aún más tu capacidad de audiencia, porque es un montón de gente que estás dejando afuera y que potencialmente podría comprar tu juego, etcétera, y no estás dando la posibilidad de que la gente esa ingrese a tu mercado o a tu ecosistema como usuarios. Sí, la verdad es que no sé también a qué cosas se refiere con accesibilidad para comunicaciones en sí. No sé si estamos hablando de regular mejor, no sé, ponerle el sonido en mono porque por ahí tenés un problema de un oído, sí, y mezclar distinto el audio de las voces con el fondo, o si estamos hablando de que los subtítulos tengan la capacidad de escalar el font para que lo puedan tamaño, leer. Que tenga la posibilidad de ponerle fondo para que haga contraste. De colores. No, o sea, de nuevo, quizás hay que leerlo para ver a qué fin llega esto, pero digamos, sí está bueno siempre ofrecer opciones que permitan a la gente disfrutar de los juegos, gente que por ahí no podía tan fácilmente. Y también, si fueran estos los casos en particular, es algo que pueden soportar los motores oficialmente y aliviar el laburo de los developers. No es algo también que se vuelva y en general una imposibilidad, por lo que imagino, pero vamos a ver si eso cambia o no la industria para siempre, digamos. Pero bueno, en base a esta noticia tenemos otra, o sea, tenemos dos noticias relacionadas. La primera es que Unity cambió algo en su End User Agreement, ¿no? El EULA que nadie lee y esas cosas. O en sus términos de uso, no sé, uno de esos que nadie lee. Y básicamente le cerró la canilla a Spatial OS, que es una especie de motor de multiplayer, vamos a decir. Sí, es un módulo multiplayer que se puede acoplar a Unity y permite una rápida iteración y una rápida escalabilidad a la hora de poder crear escenarios multiplayer. Sí, yo no conocía la herramienta, también funciona con Unreal y otros motores, ¿no? Sí. Y bueno, la cuestión es que Unity, seguramente en pos de desarrollar sus propias herramientas y querer vender su suite a la gente o sus servicios, le cerró un poco la canilla a este servicio de terceros. Cuestión que la empresa que labura haciendo Special OS, que se llama Improbable, uh-huh. Básicamente dice, esto está dejando en la lona a un montón de developers que tienen sus juegos en desarrollo en este momento, y esto es medio una mierda. Lo dicen bien, obviamente, con un PR speech un poco más copado. Claro, y esto dicen, es una defecación. Claro. Y dicen básicamente que este excremento que ha expelido Unity de su parte, seguramente es un caso de una confusión o un error de juicio, dice. Que la verdad que es una pena y que espera que se pueda solucionar porque hay muchos juegos que van a quedar en el aire. Cuestión que juegos que ya están hoy en día activos han tenido que parar su operación algunos, otros sí, no. Otros no es muy clara la distinción de por qué unos sí y otros no. En otra noticia leí que Ubisoft, creo que era en Gamasutra que tenían también una noticia al respecto, había una declaración de que Unity, había dicho Ubisoft creo, pero Unity declaró que los juegos que ya lo tenían no les iba a pasar nada. Y había uno o dos juegos que realmente no les pasó nada. Pero uno de esos pararon los servidores, dijeron vamos a ver qué onda. Unity dijo eso, volvieron a prender los servidores y anduvo todo bien, digamos. Pero es como, uh-huh, realmente estás causando problemas de relaciones públicas para todos estos estudios también, porque cada uno tiene, ¿seguro?, que rendirle cuentas a sus usuarios y comerse seguramente ellos el problema. Y nada, la verdad es que... Medio sin como contar que, también... que tampoco estás dejando demasiado claro el terreno vos como platform, uh-huh, owner, me refiero a Unity, de primero hacer este cambio, después salir a decir que no, bueno, en realidad vamos a ver porque no es tan así como lo estamos diciendo, pero lo estás poniendo en algo que si bien es non-binding, sí, es como una declaración que vos haces frente a, en este caso, tus clientes, que son básicamente, sí, estudios. Y vos les estás diciendo, bueno, ok, te voy a cambiar o puedo cambiarte las condiciones de juego en cualquier momento porque se me canta. Bueno, eso iba a ir, que quizás por ser un servicio de suscripción, el default de Unity, uh-huh, es más difícil de contrarrestar legalmente. Pero me pregunto si esto escala en desmedida, si esto podría sentar precedentes nuevos, ¿no? Porque es como vos estás usando un software que cambia de golpe de términos de uso y por ahí te afecta negativamente. Es como si tu producto ya estaba en desarrollo, ya estaba listo, lo que sea, no sé si no puedes darte por agravado de alguna forma. No, legalmente no sé a dónde se puede llegar con esto, me parece, sí, no sé cómo te puedes llegar a agarrar. Me parece un camino medio peligroso, digamos, para Unity tomar esta decisión así de la nada. A lo sumo se avisa con tiempo, ¿no? Y se dice, bueno, todo el desarrollo a partir de tal fecha no puedo incluir estos servicios, todo desarrollo previo sí, y no te vamos a dar más soporte porque nuestras versiones siguientes de Unity no van a tener soporte para esto. Y es como, ahí me parece bien, es como, bueno, te dejo de dar soporte acá, es como, listo. Pero de nuevo, el modelo de suscripción hace que siempre tengas lo último, digamos, o acceso a lo último, y eso es quizás lo que hace más difícil esta separación de features, de decir, bueno, vos contrataste, no sé, yendo al caso de Unreal, que vamos a hablar en breve, vos contrataste Unreal Engine 3, perfecto, Unreal Engine 4 tiene todas estas otras cosas que 3 no tiene, si querés una de esas no vas a poder usarla en el 3, y listo, entonces son distintas, uh-huh, cosas. Dentro del 4 inclusive, de Unreal, vos tenés la 4.17, la 4.19, la 4.5, y es como cada una tiene su feature set. Uh-huh. Unity es más como que encaró un servicio de soporte continuo y eso lo hace más difícil de separar, quizás. Tiene no versionado, porque... pero digamos que los cambios de features ocurren en versiones redondas más que por, sí, cada una, por cada subversión que haya en el medio. Es como que es más granular Unreal Engine que Unity, me parece. Digamos, al usuario final es lo mismo, en realidad. Lo que sí, yo, obvio, me pregunto, por supuesto, es... ¿Por qué ellos no versionaron sus APIs o lo que sea que tuvieron que versionar para poder apagar cerrar la canilla a partir de cierto punto? ¿Me entendés? Sí. Porque hay gente que dice que no es que tuvieron que cerrar el juego, sino que dejó de andar. Entonces alguien tenía control sobre versiones que ya estaban live y decidió que esas caían dentro de esta decisión. Y a mí eso me parece turbio, como mínimo. Porque mínimo. Vos tenés un contrato establecido en otra user agreement anterior. Otro user agreement anterior. Que dentro de todas sus cláusulas seguro dice te cambio el user agreement cuando quiera. Sí. Pero también decís, estoy bastante seguro que alguna ley debe decir que me tenés que avisar con un preaviso de estas cosas en el país en el que viva, ¿me entendés? ¿Sí? O sea, no importa cuál. Entonces es como, turbio. Vamos a ver qué pasa. Sí. Una de las primeras cosas que pasó fue que Epic dijo, ah, sí, bueno, se sí. puso. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Improbable. Muchas gracias por claro. venir. Acá tenemos nuestro motor. Nada, Epic, que también tenía negocios con Improbable Studios, o como se llame, no sé, los que hacen esta plataforma, anunciaron un fondo de conjunto de $25 millones, que dijeron, vamos a usar estos $25 millones para pagarle... Asistir a toda la gente que tenga problemas con... Sí, a la gente que tenga realmente problemas por esto, y tipo, vénganse con nosotros, y nosotros les subvencionamos un poco el desarrollo... en pos de alivianar la carga del problema. Y guiño guiño, si quieren pásense a Unreal Engine. Medio como que tendrían que, me parece, por las, o sea, no leí las condiciones, pero es como no creo que les sirva seguir con Unity, claramente. Pero bueno, de cualquier forma, imagino que al lado de acá tenés plata para arreglar tus problemas, hay otra puerta que dice Epic Store, tío, y no sé, ¿me entendés? Es como tipo 90-10, está buenísimo, y esas cosas. Así que 88-12, mejor dicho. Pero nada, es como aprovechando la situación, Epic se arremete, y la verdad es que Unity está en falta. No, hace un tiempo que viene dentro de la competencia, viene medio atrás, me parece. Basado en una situación de que tiene una comunidad muy fuerte y realmente hay mucha gente que desarrolla en Unity y comparte mucho. Y que está todo el Unity Store que te provee assets y eso. Es como que el motor en sí no tiene tantas cosas atractivas por sí misma. Y el modelo de negocios no es el mejor y hay como cosas que no te convienen como nuevo programador buscando hacer algo. Sí, como alguien que ya está ahí, digamos, mantenerte en esa plataforma. Claro. Pero Unity, digo, mientras tanto Unreal y Epic están metiendo muchas fichas a conseguir más gente que se meta con su negocio. Sea por el Unreal Engine, que tiene unas cosas más permisivas, o... por el Epic Store, que de hecho te permite publicar con otros motores. Así que, nada, creo que están aprovechando la situación. Y seguro. Veremos si eso les mueve la aguja o no, ¿no? Sí, hablando justamente de Epic Games, tenemos que la siguiente noticia es que Epic realiza cambios en su storefront para dar soporte de moneda local a 130 países, entre los cuales está incluido la Argentina. Perdón, además precios localizados, no moneda local. Bueno, precios localizados, es verdad. No es lo mismo. Además de ajustar su política de reembolso para equiparar a la de Steam. Básicamente utilizando la misma política, que es que cualquier juego comprado hasta 2 semanas después y con menos de 2 horas de juego se puede básicamente reembolsar sin ningún tipo de pregunta, y las pre-orders se pueden reembolsar hasta 14 días antes del lanzamiento. Bien. Así que bueno. Eso por un lado. Por otro, por el ejemplo, tema de los... Perdón. ¿Cómo? Y me fijé, por ejemplo, y el Hades, que estaba $20, ahora está 6,90 o algo así. En Argentina. Entonces, ese tipo de precio localizado estaríamos hablando 40%, ponele. Claro. Entonces, bueno, lo que aparentemente, según estuve leyendo en esta serie de tweets que hizo Sergey Gankyolin, que es justamente el creador de Steam Spy, pero que como trabaja en Epic, ahora aparentemente se está dedicando también a todo lo que es la parte de implementación de nuevos sistemas y qué sé yo. Uh-huh. Aparentemente lo que leí según el thread es que no es tan equiparable tampoco, no es tan uno a uno, sino que depende más de cada uno de los developers barra publishers, porque por ejemplo aparentemente el pre-order de Division 2 está a $65. Ah, bien. lo cual no serían, digamos, el precio estándar que estaría en otros lados. Está bien, agregó pero la como feature. Dijiste, claro, pero como ay. Vos dijiste, el Hades está notablemente más barato de lo que estaba, o sea, menos sí. de $20. También cabe destacar que dentro, esto es una cosa anexa, dentro del Epic Store agregaron algunas cosas como la posibilidad de agregar amigos de Steam, porque la API de Steam de usuarios está pública, así que es como, che, tenés a tus amigos en Steam, ¿querés agregarlos? Y tenés eso, tenés agregar por Facebook, o sea, le están agregando features de a poco a la plataforma. Uh-huh. Incluida, tipo, salí de Steam y vení para acá de a poquito, así que nada, están poniéndose agresivos, digamos. El cliente no creció mucho, no tiene demasiadas cosas nuevas, pero es como que las pocas cosas que tienen las están puliendo ya. Y, sí. Y lo que sí no entiendo todavía, está bien que tiene muy pocos juegos, pero no entiendo cómo todavía no tienen una wishlist, porque me parece bastante boludo. Deberían implementarlo a la mayor brevedad posible eso. De hecho no tiene una search, porque scrolleas para abajo y terminas al toque los juegos, pero no tiene claro. un campo de búsqueda, es tipo, es imbécil eso. Pero bueno, bla. Continuamos, entonces. Perdón. Sí. Casi muero, bien. Continuamos entonces con la siguiente noticia, que es que Ubisoft también está saltando al barquito de Epic. Diciendo que The Division 2 va a ser distribuido exclusivamente por un año en Epic Game Store. También en Uplay, porque tiene su propio DRM, básicamente. Seguro, estamos hablando de... cuando decimos exclusivo es que excluye a Steam. Exacto. Pero, digamos, es interesante esta movida y no me sorprendería que la adopten varios estudios grandes más, porque... claramente la mayor parte de las ventas de un juego nuevo que tengas va a ser el primer año del mismo. Sí. Entonces si tenés una exclusividad temporal, quizás, no sé si Epic te mete unos mangos por eso o si te asegura una cantidad de promoción. De por sí ya no tenés mucha competencia en ese store porque no hay mucho más en este momento, pero bueno. Convengamos que Epic tiene infiniplata, o sea que puede sí. poner algo de plata para que vos imagino que mínimo una promoción, ¿no? De te puede asegurar una cantidad de ads y cosas o decir, mira, sí. Pongo ítems de tu juego en el Fortnite y la gente se entera de que tenés tu juego y es como, es el juego con más usuarios en el mundo, o sea, me reconviene, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces es como es un no-brainer para las empresas grandes, sobre todo, diría. Hay mucho que ganar. Es un porcentaje más alto de una, no tenés que pasar una cantidad de ventas como en Steam. Y además tenés la posibilidad de no tener mucha competencia y hacerte medio como ser partner de esta empresa que tiene esta cantidad de usuarios y estas capacidades monetarias que te resirve. Así que nada, seguramente más de uno se suba al carrito. Pero bueno. ¿Algo más de eso? No, creo que no. Bueno, sí, el hecho de que Ubisoft es el primer publisher grande que salta de uno a otro, me parece que va a ser interesante ver cómo se ejecuta esto al momento, digamos, de las... digamos, de las ventas propiamente dichas, cuando se empiezan a conocer cómo le fue y demás. Sobre todo en PC, porque eso va a dictaminar un poco cuál va a ser el rumbo potencial de muchos de los publishers, a priori diría occidentales. Habrá que ver después si Japón, que por el momento adoptó Steam como su plataforma de distribución única, diría, en PC... Uh-huh. O prácticamente única, porque hay juegos que salen en GOG, pero son juegos que tienen un tamaño bastante menor y son determinados publishers que son publishers por ahí de juegos AA y demás. Pero en lo que respecta por ahí a publishers grandes como Bandai Namco, Sega, Square Enix y demás, todos adoptaron para sus juegos japoneses, adoptaron Steam como el único lugar donde salen los juegos. Entonces uh-huh. habrá que ver cuál es la reacción de estos publishers también a la hora de decir, bueno, ok, ¿a dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Etcétera. Sí. La verdad que sabíamos que iba a empezar a ser una fuerza disruptiva, digamos, usando palabras de mierda de hoy en día, en la industria, y la verdad es que ya está metiéndose con los tacones de punta. Así que vamos a ver cómo sigue. Así es. Bueno, en otras noticias de gente que patea el tablero, Bungie decide alejarse de Activision reteniendo los derechos de publicación y distribución de Destiny, cosa que aprendieron a la fuerza con Microsoft y Halo. Pero esta vez ni lerdos ni perezosos, los chavales dijeron: me voy de aquí y me llevo al niño conmigo. El nene está bien, dice Bungie. Porque justamente debido a este anuncio también salieron a decir a través de el Twitter oficial de Bungie que ninguno de los planes del roadmap planeado para los próximos, creo que eran 12 meses en cuanto a actualizaciones, mejoras y demás, nada de eso va a cambiar. Digamos que lo único que cambió por el momento es la relación que tienen con su distribuidor, que personalmente yo lo veo y digo, bueno, ok, entonces eso quiere decir que debería salir del Battle.net Launcher y debería aparecer en algún otro servicio de distribución. O quizá Bungie se abre su propio servicio de distribución y lo distribuyen por su cuenta. Tendrá su launcher propio, Destiny, no sé. Yo no conocemos los detalles. Irá para el Epic Store, irá para Steam, no sé. No conocemos los detalles. Sí sabemos. Es demasiado pronto para decirlo también. Esto es cosa de hace 2-3 días, o sea. Sí. Sí sabemos que estamos hablando de PC. La PC siendo terreno competitivo en lo que es stores, ¿no? Porque no es que tenés uno solo como en la Xbox o en la Play. Claro. O en la Switch. Pero, digamos, las posibilidades que tenemos son: uno, Microsoft pone infinita plata para hacer un partnership porque Bungie y Microsoft tienen historia y lo pone en el store de Windows, de PC, como WPC. Esa sería tal vez una movida inteligente de Windows, pero también probablemente tendrían que permitir que se publique en otro store porque a la gente no le gusta ese store. No. Y Microsoft lo sabe y ha hecho antes juegos que ha permitido publicar en otros stores, también no tiene tantos exclusivos. Otra es: me voy a Epic y a la mierda, por lo que hablábamos antes, ¿no? Es poca competencia, etcétera, whatever. De hecho, su competencia directa, que va a ser el The Division 2, que es un juego bastante tipo Destiny, pero más realista, entre comillas, va a estar ahí, así que ahí se tienen que fijar si quieren competirle directamente o si quieren decir: bueno, vos te vas a Steam, yo me agarro tu lugar y le cabe a todos. ¿Me entendés? Que también es una buena para Bungie decir: voy a ocupar este lugar que me merezco, digamos. Sí. Podría pegarla fuerte de Destiny en Steam, me parece. Lo que más me resulta curioso saber cómo se va a resolver es la hipotética inminente salida del coso de Blizzard. ¿Cómo va a migrar a salir de Battle.net? No tengo idea. ¿Cómo vas a retener los usuarios? ¿Cómo va a ser la migración? Todas esas cosas. Capaz se queda ahí, pero no sé cómo funciona. No, yo tampoco. Pero bueno, un poco para agregar a esto, no está puesto específicamente en la nota que tenemos de Gamasutra, pero lo leí en un par de otros lugares, que aparentemente esto, digamos, la salida de Bungie fue también en parte porque recibió una inyección de plata de parte de NetEase, que es la misma gente que está laburando con Blizzard para hacer el Diablo Immortal, de aproximadamente 100 millones de dólares, y que eso sería parte del presupuesto que ellos tienen dedicado al próximo juego, que no se sabe si va a ser una franquicia nueva, si va a ser Destiny 3. Todavía es como que está muy, muy en el aire eso. Destiny Immortal. Claro, no hay certeza sobre nada en particular a eso, pero según se comenta, tuvieron una inyección financiera de 100 millones de dólares, que es lo que les permitió aparentemente cortar lazos con Activision. Y también vale la pena aclarar que en Activision Blizzard estuvieron pasando cosas no demasiado felices estas últimas semanas, como por ejemplo, rajaron al jefe financiero de Activision, que automáticamente Netflix lo chupó y lo tiene ahora como su propio Chief Financial Officer. Renunció la Chief Financial Officer de Blizzard porque, si bien son compañías conjuntas, cada uno tiene sus propias cuentas y demás. Entonces, aparentemente, la Chief Financial Officer de Blizzard también renunció. Mike Morhaime, que es el fundador de Blizzard, en abril deja efectivamente de estar ligado a la empresa de forma terminante, o sea, ni siquiera va a estar como asesor. Digamos, el chabón corta lazos 100%. Y por último, no me acuerdo qué otra cosa había pasado también que habían anunciado en Blizzard. Ah, bueno, lo del tema del retiro voluntario, otorgando justamente como parte, digamos, de reducción de costos y demás. Habían empezado a otorgar o habían empezado a ampliar su programa de retiro voluntario a otras áreas que no eran específicamente de desarrollo. Y esto impactó directamente a un centro de customer service en Irlanda, en donde básicamente, entre comillas, rajaron a 100 personas que estaban dedicadas a customer service y a customer support. Sí. Nada, vamos a ver cómo sigue. Me parece que Blizzard, siguiendo estando atado con Activision, sigue teniendo como una mini crisis de identidad en el Battle.net, digo, pero me parece que volver a, bueno, solo vamos a hacer nuestros juegos propios in-house en nuestro store, me parece una actitud más sensata y útil para ellos, digamos. Salvo porque está el Call of Duty, pero bueno. No, bueno, me refiero a, está aliado con Activision, ese cuenta como de ellos, eso ah, digo. Ah, ok. Está bien, sí, ahora entendí. Que bueno, de nuevo, eso quizás si la gente hubiera dejado que Battle.net se cambie a Blizzard Battle.net, quizás no sería el caso, pero es el caso. Y nada, es como, digo, quizás es algo que les conviene a largo plazo. La migración esta va a ser un quilombo, seguro. Así que vamos a ver qué pasa. O quizás, al contrario, es como, bueno, porque te publicamos, tu juego va a seguir acá, y por contrato o por qué mierda sea, y de golpe es otro quilombo distinto, pero no es que se pierde eso. Yo me enteraré algún día porque lo compré y lo tengo, así que me enteraré qué pasa con mi copia del juego, y mucha gente se enterará porque lo han regalado anteriormente, ¿sí? Así que sí, vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, no menor el movimiento. Por otro lado, tenemos una noticia, sí, un par de noticias de Atlus, ¿no? Antes te estás olvidando de otra, pero bueno. Ah, me estoy olvidando de otra. Las podemos decir en el orden que vengan, así que voy a decir la de Atlus ahora, solo porque sí. Nada, Atlus anunció que el Catherine iba a salir para PC después de ticiarlo con imágenes de cabras y ovejas. ¿Ovejas eran o cabras? Sí, ovejas. Ovejas, en el sitio de la comunidad de Bayonetta en PC. Y de repente, pumba, apareció en Steam y ahí está. Así que pueden jugar al Catherine en PC hoy en día a través de la plataforma de Steam. Y no sé si está disponible en alguna otra en el momento, pero bueno. Está disponible como backwards compatibility en Xbox One, y si no, pueden jugar las versiones de Play 3 y Xbox 360. Lo novedoso del caso de la versión de PC es que trae por primera vez en un juego de Atlus, según tengo entendido, para Occidente, la posibilidad de cambiar el audio del voiceover a japonés, cosa que no era posible hasta Persona 5. Persona 5 fue el primero que lo hizo. Y aparentemente ahora Catherine también tiene esa posibilidad en PC. Por supuesto, viene con la posibilidad de ponerlo en resoluciones de hasta 4K, unlocked frame rate. Y no me acuerdo qué otra cosa más traía como adicional, digamos, para la edición de PC. Que cabe aclarar, no es el remaster que están haciendo, digamos, la nueva versión que están haciendo para PlayStation 4, sino que es un port un poco mejorado de la versión de Play 3/360. Catherine Full Body. ¿Cómo? Habrá que ver si después lo parchean. Habrá que ver si después lo parchean o no, pero por el momento Catherine Full Body justamente lo confirmaron que va a salir en Occidente exclusivamente para PlayStation 4 y va a salir para PlayStation 4 y para Vita en Japón, pero en Occidente solamente sale para PlayStation 4. Y con respecto a las declaraciones de Sega barra Atlus, con respecto a eso, los chabones dijeron que esperan tener más novedades para compartir con respecto a los juegos de Sega barra Atlus que se puedan publicar en PC en el futuro. Así bien, que eso, digamos, que deja la puerta entreabierta para que futuros juegos de Atlus, namely Persona 5, del cual vamos a hablar en instantes, podrían terminar llegando a PC también. Sí, y tal vez, no necesariamente, pero tal vez los Persona Q y otros juegos que han salido recientemente podrían. Vamos a ver. El juego está disponible en Steam en Estados Unidos por $20. No tengo abierto Steam ahora para ver cuánto está acá. $350. Bien. Pero digamos, siendo ese price point, capaz que no, capaz que el full body sea como un DLC o una cosa que se compra como parche del juego, digamos. Habrá que ver, seguramente, que no es seguramente un precio si lo hacen de esa forma, lo meterán como DLC extra. Claro. Pero bueno, o como upgrade a otra edición, es lo que quiero decir. También puede ser, bueno, sí, que te den una especie de precio reducido si vos tenés la versión esta original. Uh-huh. Lo compras un por precio menos complementario, ponele que sale 40 y es como, bueno, por 20 más subís y listo. Claro. Pero bueno, la otra noticia, continúas vos. Sí, es que justamente Atlus anunció Persona 5R y va a dar más detalles del mismo en marzo. Esto surgió porque originalmente empezaron a actualizar los dominios de Persona con P5R en varios lugares y el anuncio, digamos, se centró primordialmente en lo que va a ser la finalización de Persona 5 de Animation, que salió durante el último trimestre de 2018, que es básicamente una adaptación de anime de la historia del juego, que no llegó a cubrir, digamos, lo que era el 100% de la historia. La truncaron en una parte y aparentemente lo que es el final o el epílogo de la historia propiamente dicho la van a sacar, creo que en 3 ovas o en una película en marzo. Y aparentemente en ese momento también va a ser que van a anunciar qué significa este Persona 5R. Por el momento lo único que se sabe es que tiene el logo de PlayStation, el teaser trailer que muestran, lo cual es bastante obvio y evidente porque el Persona 5 salió originalmente en PlayStation 3 y PlayStation 4 en Japón y acá en Occidente llegó en PlayStation 4 exclusivamente. Entonces habrá que esperar a cuál es el anuncio. Recordemos también, como menciona la noticia, que Joker, que es el personaje principal del Persona 5, es el primer personaje anunciado como DLC del Smash, así que quizá no sería raro del todo que Persona 5R termine también siendo anunciado para Switch. Y quién te dice, con las declaraciones de Sega y Atlus que leímos hace instantes, podría terminar también saliendo el Persona 5R en PC. La verdad que sí, también una cosa que leí leyendo sobre estos, las noticias anteriores a estas que eran rumores sobre estas cosas, que me había olvidado que ya se había confirmado esto, la verdad, pero porque lo vi también esto y pasó tanto tiempo que me había olvidado. leyendo sobre los rumores vi que también Joker era personaje jugable en el Full Body, en el Catherine Full Body. Sí, es hay como DLC. Algunos niveles medio locos que se van a poder jugar con él. Me pareció destacable eso también, porque por ahí también era un guiño a Catherine en algún sentido. Y si vamos a hipotetizar y eso, Catherine en Switch también puede ser algo que pase. Sí, puede pasar el otro, porque Joker está en todos lados. Joker everywhere, y esa es la movida, ponele. No sé, es una nota del pie. Pero bueno. Ahora sí, la noticia que me había salteado. THQ arrancó el 2019 de la misma forma que terminó el 2018, comprando cosas. En esta ocasión compró la IP de Outcast, un juego que fue bastante reconocido en su momento por ser un juego de voxels en un mundo de polígonos, digamos. El mismo es... no lo conozco mucho, pero es un juego de exploración en tercera persona en un mundo alienígeno en el cual... podés disparar, creo que tenías un jetpack con una habilidad de saltar alto, no sé cómo era. Y como que tenés enemigos y tenés NPCs y quests y cosas, es medio open world. Pero nada, por cómo funcionaba el motor, que era con voxels, la verdad es que el mundo tenía un draw distance bastante zarpado, estaba bastante bien los gráficos para esa época, digamos, como que era un uso bastante novedoso de la tecnología. Que hoy en día, si jugás la versión que remasterizaron, que a partir de un Kickstarter, creo que salió en el Kickstarter en 2012 y no sé cuándo salió el juego o algo así. El juego original es del 99, por cierto. Si juegas la versión actualizada del juego, es como, bueno, es un juego, tiene pinta de viejo y listo. Y no sé si tienen tantas cosas súper increíbles, más allá de el juego existe y sobrevivió al tiempo. Pero bueno, el haberse hecho con la franquicia podría indicar secuelas eventuales. Creo que en el Kickstarter estaban sugiriendo que la idea era justamente... El Kickstarter lo vi hace bocha cuando salió. Pero creo que la idea siempre fue... Ya revivimos la franquicia y sacamos una secuela. Pero hasta ahora eso no rindió frutos. Así que me parece que va por ese lado. Así es. Es un poco la idea. No sé. Veremos. Yo recuerdo que a mi amigo Lisandro, Noid, le gustaba mucho esta franquicia. Y él es un pibe que aprecia mucho el game design y que labura de eso, básicamente. Así que mínimos para tener en cuenta, me parece. O sea, yo banco las recomendaciones de Noid, así que algún día le tendría que echar un vistazo más profundo. Pero bueno. Bien, por último tenemos un micro resumen de la CES 2019, donde nos vamos a centrar exclusivamente en los anuncios que tengan de alguna que otra forma que ver con videojuegos, porque tenemos por un lado que Nvidia anunció la nueva RTX 2060, que sería como la gama intermedia de sus placas de próxima generación con Ray Tracing, a un precio más accesible, que creo que eran $400 o una cosa así. Además también anunció que los GPU Nvidia serán compatibles con los monitores FreeSync, que es la tecnología de frame rate variable loco místico para reducir el screen tearing en los monitores, pero es propietario de AMD, el FreeSync, a partir de este año con un grupo selecto de monitores. Nada, FreeSync creo que la iniciativa la hizo AMD, pero es open source y por eso se llamaba Free, porque Nvidia tenía el suyo propietario, que era G-Sync. Sí, que es el distinto. G-Sync. Entonces ahora van a hacer uno compatible con el otro, que lo van a bancar todos. Es un poco, digamos, OpenGL versus DirectX, pero no. Entonces esa es la gracia. Sí. Pero continúa, sí. Bien, después de eso tenemos que AMD anunció las Radeon 7, que es su nueva generación de placas de video, y el Ryzen de tercera generación, que son los microprocesadores, siendo los primeros en implementar la arquitectura de 7 nanómetros en en sus chipsets. Y por último, HTC anuncia dos nuevos headsets, aparte del Vive Pro que anunció el año pasado. Anunció el Vive Cosmos, que es un dispositivo que es totalmente inalámbrico y desconectado de la PC. Y el Vive Pro I, que es como una versión del Vive Pro aún más mejorada, que lo que hace es traquear la posición de los ojos en la pantalla. Y en ese lugar... utiliza técnica de renderizado para justamente generar mejor detalle y que eso se vea de forma más nítida. No sé si solo varía el detalle o si prioriza. Entonces renderiza primero y con buena calidad lo que está en frente a tus ojos. Y el resto y lo de la periferia lo renderiza diferido, en resolución más baja. De forma que, digamos, se puede lograr una mejor calidad de imagen en el foco donde el ojo está virando. Sí, digamos que lo principal es ahorrar CPU o GPU. También. Digamos. No necesariamente explote al mango los gráficos, eso. Hipotéticamente te permitiría usar assets de más complejidad, ¿no? Como shaders más complejos y todo, porque ahorras ese GPU y lo puedes gastar en eso. Pero el énfasis no es en lograr mejor fidelidad gráfica, porque literalmente estás degradándola en ciertos aspectos, sino en lograr una mejor performance. De esta feature, pero sí. Es verdad. Y el Cosmos supongo que sería la competencia del Oculus Go, digamos. Sí, es un poco eso. Pero bueno, había opiniones que habían dicho los chicos de Giant Bomb sobre el hecho de que el AI está saliendo un año después del Pro y es como que es un poco muy rápida la iteración. Hay que ver si eso tiene un lugar en el mercado o no realmente. Yo creo que el tracking de ojos puede aportar a muchas experiencias y cosas que no necesariamente son de juego, sino si eso está abierto al developer y no es solo una cuestión de hardware. De hardware. podría servir bastante para tipo heads up displays, en cosas de entrenamiento, en cosas de no sé. Sí, mismo incluso esa tecnología se podría pasar a headsets anteriores que podrían inclusive sacar mucho más provecho de esto para máquinas menos poderosas. Podrían sacarle mucho más rendimiento. Bueno, probablemente tiene un chip individual que lo gestiona eso y por eso no es algo del hardware y no de software. Pero lo que digo es, si está abierto el acceso a leer esa posición y no es solo que se lo alimenta al motor para que renderice, quizás se pueden hacer cosas como seleccionar mirando y guiñando un ojo, pero tú ves, es así que para gente que tiene por ahí temas de accesibilidad o para aprovechar la feature de otra forma. Poner que sos un médico que está operando con un robot y es como tengo que seleccionar una opción y tengo las manos ocupadas en los controles, podés tipo usar los ojos para navegar menús, capaz. Uh-huh. No sé, cosas. Se pueden hacer cosas y en ese sentido está bueno. Pero quizás para un usuario que le gusta tener el último headset, que le saques otro al otro año, es como, che, ¿en serio me estás jodiendo? Es como, dale. Sí, inclusive la franja de público a la que está apuntada el Vive Pro Eye dicen que es empresarial y gama muy alta. Sí. Entonces es como, bueno, ok, claramente estás buscando un público, porque no dieron precio ni fecha de salida para todo esto, pero está claro que el Vive Pro Eye va a estar o igual o incluso más caro que el Vive Pro. Sí, yo imagino que va a ir para eso, tipo aplicaciones de entrenamiento, simulación de verdad, no de juegos, digamos. Sí, sí, sí. Y capaz visualizaciones para empresas de arquitectura muy grandes, ¿viste? Estudios de arquitectura muy grandes y eso que te visualizan lo que están armando, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, veremos. Bien, y por último, y no menos importante, si la cámara me acompaña, tenemos hoy un cielo parcialmente nublado, pero que entre aquellos rezagos de cielo celeste se puede apreciar la figura resplandeciente que desciende rauda y a toda velocidad y se deposita suavemente sobre el piso, saludando a todo su público, a héroes, ¿por qué no? Es héroe de héroes, de niños, de adultos y de ancianos, porque estoy hablando ni más ni menos que de Especulandia. En este caso, tenemos que Amazon aparentemente estaría desarrollando su propio servicio de streaming de videojuegos y sumamos uno más a la lista, porque justamente como le dijaba a el querido Neko hace instantes, voy a scrollear el chat porque lo tengo listado acá, tenemos el xCloud de Microsoft, el servicio de streaming de EA, que ya sabemos que lo está haciendo, pero que todavía no tiene nombre. Uh-huh. El Google Streaming, que ya fue probado en Estados Unidos con el Assassin's Creed Odyssey. Este rumoreado de Amazon. Y hoy a la mañana leía que aparentemente Verizon está probando también su propio servicio de streaming en Estados Unidos. O sea que ya nomás, ni bien arrancamos el 2019 y ya tenemos como 6 servicios diferentes. Entonces, me pregunto yo, ¿estaremos llegando al punto de saturación inclusive antes de que alguno de estos servicios se lance al mercado? Y la verdad, sí, o sea, va a ser un poco orden de llegada, ¿no? Ver, llega uno, cómo se desempeña, y si se desempeñó bien, los otros van a tener una pelea cuesta arriba, un poco como pasó con Netflix y servicios de streaming de video. O sea, ya la gente por default gravita a ese y los demás tienen que ganarse su lugar. De nuevo, ya hemos hablado mil veces de si realmente el streaming es una solución viable. Además. Y no es para todos, es algo para los lugares donde las prestaciones se inclinen para ese lado. Y hay que ver cómo son esas soluciones también. Amazon. Seguro. Amazon ciertamente tiene el poder de hacerlo. Hemos hablado de que Google tenía el poder de hacerlo. Amazon también. Uno olvida a veces a Amazon como fuerza en la internet. Y así es como te agarra por atrás. Porque la mitad de la internet es Amazon. La gente no lo sabe. Amazon y las otra mitad es Google, claro. Sí. En realidad la otra mitad también es Amazon, pero indexada con Google. No claro. Sé, es medio raro. Pero la gente asume Amazon y piensa en cajitas con una línea que parece una sonrisita y cosas lindas adentro. Pero en realidad Amazon Web Services es posta la mitad de la internet no deep web, digamos, la que todos usamos. Y, claro. Y es como cuando se cae eso, es cuando, ¿viste? Cuando no te anda nada en internet. Uh-huh. Y se cayó Amazon. Modem, y tu modem tiene todas las luces. Sorpresa, era Amazon. Bueno, entonces si hay alguien que lo puede hacer, son ellos. Ellos tienen servidores en muchos planetas. En muchos planetas, sí. Claro. Bueno, la dominación mundial. 100% de los planetas habitados que conocemos tienen servidores de Amazon. Ahí está. Tienen en muchos países. Y hasta donde supe, van a tener un centro de servidores y cosas en Bahía Blanca, acá en Argentina, que no sé en qué etapa está de desarrollo. Se podría instalar en la provincia de Córdoba esas naves espaciales. Sí, lanzar naves espaciales, no, pero en serio, hace mucho hay rumores de que iba a venir, por eso Mercado Libre empezó a correr para todos lados, a arreglar un montón de cosas, ¿no? De sus servicios que eran medio un desastre y ahora están bastante decentes en algunas cosas. Cuestión que... la realidad es que primero va a venir la parte web de Amazon. No se sabe si después va a venir o no Amazon paquetitos lindos. Claro. Pero lo que van a hacer es instalar aparentemente en Bahía Blanca, que tiene una buena universidad técnica. Entonces podrían agarrar gente de ahí. Y además, precio, calidad de electricidad y ciudad y prestaciones les sirve. Entonces eso es lo que había escuchado de un amigo que vive en España, laburando en Amazon. Y que de hecho es de Bahía Blanca también, igual que yo. Y me contó eso y me dijo, che, van a abrir ahí, no sé qué. Entonces, algún día tal vez tengamos un centro de servidores bastante cercano al cual se podrían acceder a servicios como este. Esa era la nota al pie. Pero bueno, esas fueron todas las noticias. Esas fueron todas las noticias. Y a partir de este momento pasamos al calendario porque tenemos el comienzo del año, chicos. Arrancó el 2019 y hay jueguitos. Así que arrancamos por el martes 15 de enero, donde tenemos My Time at Porsche, para Windows, que asumo que debe ser alguna suerte de aventura o algo por el estilo. Me suena a eso. Después tenemos el Onimusha Warlords, que es el remaster, mejor dicho, del primer Onimusha, que sale para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El The Walking Dead The Final Season Episode 3 Broken Toys para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Y el Vayne, que es el jueguito que estaban haciendo algunos ex desarrolladores de Timico, que se separaron y se juntaron con otra gente y se pusieron a hacer un juego así medio exploratorio, existencialista y demás. Va a salir también el martes 15. Para el jueves 17 tenemos el IK, que se escribe Y-I-I-K, a Postmodern RPG para Windows, Mac, Switch y PlayStation 4. Y el día viernes 18 de enero se viene el mejor juego del mundo porque sale el Ace Combat 7 Skies Unknown para PlayStation 4 y Xbox One. Y el Travis Strikes Again No More Heroes para Nintendo Switch. Bien, claramente estabas hablando del Travis Strikes Again como el mejor juego del mundo. Por supuesto que no. Es lo que estabas diciendo. Bien refutado. Nada, vamos a ver. El otro día me enteré que tiene multiplayer el Ace Combat nuevo. Mire. Sí, desde el 6 tiene multiplayer, pero bueno, sí. Bueno, el 6 pasó hace 1000 años y no lo sabía, así que perdón, ¿ok? Bueno, nada. Bueno, esos son los juegos que van a salir ahora y cerramos ahí esta sección y nos vamos a recomendarles cosas para que chusmeen en esta semana. Estamos acá de vuelta con el Special Move, donde vamos a recomendarles un par de cosas, como decía. Maxi, ¿qué tenés para la gente de hoy? Música. Porque cada vez que sale un nuevo álbum de Nier, yo lo tengo que recomendar porque es obligación para toda la humanidad que lo escuche. En este caso, después de haber dado un concierto en el mes de septiembre en Japón, justamente un concierto orquestral, donde se tocaron varias piezas, tanto de Nier como de Nier Automata, en, en forma de arreglo orquestal. Después salió un álbum que está compilado por tres discos. En realidad está compilado por dos discos. El tercer disco es una especie de especial únicamente conseguible a través del store de Square Enix en Japón. Mm-hmm. Pero bueno, este disco se llama Near Orchestral Arrangement Album, justamente como estaba diciendo recién, y contiene piezas selectas, más o menos unos 10-12 temas por disco, de temas bastante importantes o interesantes para haber hecho versiones así, digamos, orquestales de cada uno de ellos. Y cuando escuchas estas versiones te das cuenta del genio de Keiichi Okabe, porque requieren un cierto acostumbramiento a la hora de escucharlos. Algunos temas, sobre todo uh-huh. porque pierden un poquito a la hora de compararlos con su versión del álbum o versión del juego. Pero hay otros temas que realmente ganan muchísimo a la hora de ser transportados a una orquesta. Con inclusive un coro de una cantidad considerable, asumo yo, de personas. Uh-huh. Y tienen otro impacto. Realmente las canciones, sobre todo, por ejemplo, Beautiful Song, tiene otro impacto muy diferente a lo que es dentro del juego, sobre todo el inicio con el coro. Lo mismo pasa con la otra, que Bipolar Nightmare, también es otro tema que termina, que arranca y termina de forma fantástica. Voy a ver si elijo alguno de, ya sea de Nier o de Automata, para poner al final, porque la verdad que es primero súper recomendable el álbum, porque te demuestra, más allá de que están específicamente arreglados para los para orquesta y demás, demuestra también un poco lo que es la composición de un chabón que sea tan versátil, porque estas versiones también, o mejor dicho, estos temas, muchos de estos temas también fueron hechos en arreglos en el disco que les recomendé hace un año ya, creo, que fue para fin del año pasado. Para fin de 2017, que uh-huh. salió el Unranged and Unreleased Tracks, que eran todas versiones de diferentes tipos de géneros de canciones de la banda de sonido del Nier Automata. Y en este sí. caso ahora estamos haciendo una cosa más clásica, más por ahí, de digamos, más lógica, si se quiere, de pasar la banda de sonido de un juego a algo más instrumental y orquestado. Bien. Pero la verdad me encantó, estoy fascinado, lo estoy escuchando todos los días prácticamente, porque está buenísimo del primer tema hasta el último. Así que eso, Nier Orchestral Arrangement Album. En YouTube estaba... Alguien lo había pasado y lo tenía abierto para verlo y no lo vi y lo perdí para siempre. Así que nada, pero si lo buscan está, para que sepan. Bien, yo por mi parte tengo dos recomendaciones para hacer, ambas de índole podcastil. La primera es Sawbones, del señor Justin Tyler McElroy y su mujer esposa Sydney McElroy. Que hablan de la historia de la medicina y de cómo éramos todos una manga de cavernícolas imbéciles y cómo sobrevivimos básicamente de casualidad. Y es muy muy interesante todas las cosas que te cuentan de cómo trataban de arreglar todo con cosas desde, no sé, bueno, tengo una herida, bueno, me ale encima, hasta hacerte un agujero en el cráneo. Y cosas, grandes éxitos. Realmente muy gracioso como lo hablan. La mujer de Justin es muy muy divertida también, igual que él. Y es muy gracioso todo. Y es como que hacen chistes todo el tiempo. Y ella es médica y sabe muy bien de lo que habla. Y él es un comediante y se hace muy el boludo y es muy divertido. Y debe no saber muchas de las cosas que no sabe y debe exagerar todas las demás. Y es como que hace del boludo al que le explican y es muy divertido. Nada, me cagué mucho de risa escuchando y tienen muchos capítulos, así que si tienen ahí un huequito en sus horarios podcastiles, pueden entrarle con ganas. El otro podcast que quería recomendar nada más tiene 3 capítulos hasta el día de la fecha en el que estamos grabando ahora, pero la idea es que salga semanalmente, así que quizás ya haya uno más cuando lo escuchen. Y es el podcast de Noclip, el canal de YouTube de documentales de juegos. El mismo no estaba indexado por iTunes cuando yo me suscribí, no sé si ya estará, pero básicamente se llama NoClip Podcast y el sitio en el que lo pueden encontrar, si no lo encuentran en iTunes o en donde sea, es http://noclippodcast.libsyn, o sea, L y latina B larga, SYN.com. Y si agarran esa URL y le ponen barra RSS, ese es el RSS y se pueden suscribir. Así que nada, en ese podcast en particular es, al igual que los documentales que ellos manejan, una movida de historia de los juegos. Quizás un poco más testimonial, más una entrevista a un interlocutor. Hicieron una a el chabón que creó Steam Spy, muy interesante, habla de por qué empezó. Primero, de dónde viene él, qué juego jugaba, qué hacía, de qué laburaba, por qué lo empezó, cómo fue que se topó con esto de que Valve cerró la canilla un día, y a dónde va Steam Spy ahora y por qué. Y después tenés otro en el que hablan de el Team Hospital con los creadores del mismo y a dónde va ahora la franquicia de Two Points Two Hospital, Point, que claro, es la secuela espiritual. Y el último es con Rami Ismail, que es un chabón muy influencer de la industria, hablando particularmente sobre juegos en el país del que es el que no me sale ahora. Pero ay, ¿de dónde mierda es, digamos, el chabón? ¿No es finlandés, realidad, él o algo por el estilo? No, holandés, ¿no realidad, es? No, vamos de nuevo. En realidad no el país donde es él, sino la cultura de la que es arábiga, digamos, la cultura. Habla de cómo se trata las culturas árabes en los juegos y habla bastante de representación y de discriminación y temas que a nosotros nos pasan medio tangenciales siendo latinos y siendo personas que no nos jode tanto joder con el racismo como a otras personas en el mundo. Pero es interesante cómo el chabón te habla desde un punto de vista de que él es hijo de una mujer egipcia y el papá creo que era irlandés, dijo, no me acuerdo, y como que tuvo una crianza medio rara y como que él reconoce en algunos juegos algunos caracteres y cosas escritos para el orto, y que la gente como que se gasta a medias y como que estereotipan y como que son todos islams mala onda, digamos. Hola, usted es islam, le dicen, y le ponen una bomba y un turbante y los mandan a explotar autobuses en los juegos. Y es como, no funciona así, señor. Son personas. Y bueno, nada. Entonces, esa entrevista me pareció quizás la más común de encontrar en una en un podcast de opinión y no de, en uno de historia, digamos. Pero igual fue interesante porque Rami Ismail es un tipo muy culto y con muchas opiniones. Pero bueno, nada, NoClip es una plataforma que banco mucho y me parece que promete la idea de estar suscrito a su podcast y ver lo que tienen para decir. Así que lo recomiendo mucho. Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido? Bueno, para suscribirse a nuestro podcast pueden pasar por iTunes y escribir Spreadshot News todo junto y sin acentos. Y ahí les aparecerá en la página de nuestro podcast, donde le dan al botón de suscribirse. Y todos los martes a las 0:30 horas en su dispositivo manzanátil de preferencia va a aparecer el podcast y los subsiguientes. En caso de que no posean un dispositivo manzanátil, pueden pasar por expressionnews.com, copiarse el feed expressionnews.com/podcast y pegarlo en cualquier reproductor de podcast de su elección. Y así también podrán disfrutar de nuestro podcast. Si no, pueden pasar por Google Podcast o por archive.org, en donde también, escribiendo Expression News todo junto y sin acentos, pueden encontrarnos. Y por último, también estamos en Spotify, por si quieren directamente streamearlos y les hace más fácil la vida, pueden hacerlo también así. Para encontrar la playlist de lo que sobra de Expression News, pueden pasar por youtube.com/expressionnewsTV, donde justamente está ahí, figura listada. Y además también hay un montón de otras cosas en forma de archivo, donde hemos jugado un montón de jueguitos. Y si quieren divertirse o pasarla mal un rato, pueden también pasar por ahí y ver. Bien. No tengo mucho más que agregar, así que me parece que es hora de disfrutar del fin de semana que nos queda. Jugando jueguitos y descansando en general todo lo que podamos. Así es. Fuera de nuestras responsabilidades correspondientes. Así que Maxi, nos veremos la semana que viene. Gente, nos veremos la semana que viene, nos escucharemos, o sea. Y recuerden, lo hecho, pecho. Perfecto. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Kid Yokabe con The Sound of the End.